en todo el mundo. En una escuela, sí. Y me iban a ir al baño y no había papel. No, no. Pasaron cosas. No, no, no, no, no. Eso, eso se traduce en sacrifico una media. Esa. Y bueno. Exactamente en eso se traduce. Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo ¿Todo estás, bien, bonito? Pipi? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, y tú? Bien, muy bien. Feliz miércoles 25 de marzo. Miércoles. Ustedes se pusieron a laburar hoy. Nosotros estuvimos acá siempre, amigos, ¿eh? ¿Nosotros? Mirá, ¿cómo serán ustedes, eh? Claro, hoy, ¿qué? Todos arrancaban a laburar. Nosotros siempre estuvimos acá. Es verdad. No, hoy tienen que laburar. Me quiero olvidar de eso. Despertador. Igual. Nosotros exactamente igual todos los días. Que estuvimos siempre acá, amigos. Como siempre. Bueno, bienvenidos. Sí. Hoy tenemos invitados. Hoy vienen en instantes Carlos Baute. Claro, muy que bien. Sí. Colgando en nuestras manos. Por favor. Sí, claro. Colgando en tus manos. Envío poemas. Qué temazo que tiene, por favor. Así claro. Que si tienen ganas de hacerle preguntas y todo eso, 4775-6688. También, si tienen ganas, como siempre, de qué se quieren olvidar y cómo está la calle. Eso es lo más importante. Nosotros no podemos empezar este programa sin que ustedes puedan decirnos de qué se quieren olvidar. Lo pueden mandar a través del 1168611043. Y si no, nosotros siempre preferimos, claro que sí, que nos llames y salgas en vivo al 4775-6688. Incendio, claro, de un camión en Puente Zárate, corte total de la ruta 12, kilómetro 111, sentido a Buenos Aires. Ojo con eso, un camión se está incendiando la parte de adelante. Me parece en cualquier momento, si no es que ya pasó, se incendia todo el acoplado, etcétera, etcétera. Tenemos un choque en General Paz entre Lepiane y Eva Perón, Mano Río. A ver qué más tenemos por acá. Colisión en Avenida La Plata y Coronel Pagola. Corte sentido Chiclana, Avenida Chiclana, y están encerradas las inmediaciones del Congreso Nacional. Siguen tratando la ley de glaciares, marcha de los jubilados de todos los miércoles, así que está bastante cortado todo. Paciencia, amigos, en esta tarde. Si ustedes están viendo, sí, algo en la calle, nos llaman, nos avisan, claro, obvio. Nos dicen, nos cuentan, son nuestros jojos en la calle. ¿Tú te quieres olvidar de algo? Yo me quiero olvidar, me duele la cabeza. Cónchale. Ya tomé pastillita, todo, pero no sé qué me pasó. Y hay que... ¿Sabes qué? ¿Dónde es? Siento que es de la espalda. De la espalda. Bueno, entonces solo paciencia, mi cielo. Sí, y traumatólogo. Gana. Viste que están las máquinas que siempre... siempre digo lo mismo. Que alisan el pavimento cuando lo están claro, haciendo. Sí. Que es un rodillo gigante. Esa máquina quiero que me pase por el cuerpo. Ay, no. Igual, ¿sabes qué? Es terrible que no te puedo hacer... Lo que tú me haces a mí cuando me duele la espalda. Ah, ¿qué te va a sonar? Claro, a mí, Diego, me suena la espalda cuando a mí me duele mucho, pero... Yo no tengo ni la fuerza ni el tamaño para levantarlo. Así que hacemos una convocatoria en este momento a la... Si alguien me quiere venir a sonar la espalda en vivo, claro, amigo. Bienvenido. No, Walter, no pongamos... Walter te puede sonar la espalda. Sí, puede ser, pero necesito algo más mecánico, una... Algo más agresivo. Sí. Ay, no. No, venir por... Tengo una gana de usar voz de amigos. No, bueno. Internarme, si todos los meses me aumenta la cuota. Dios te cuide y te ampare y te cuide la salud. Un fin de largo, ¿no? En los arcos. Yo puedo hacer el programa un fin de largo si tú quieres. Que me hidraten. Tú puedes tomar sangre de algún adolescente. ¿Entendés? Células madres. Claro, como cosas nuevas, gente que tenga bien el cuerpo. Que me traigan un almuerzo sano y me obliguen a comer solo lo sano. Totalmente. Ay, amigos, ¿se quieren olvidar de algo? ¿Quién está del otro lado, hola? Hola. 47756688. Un rato hablamos con Bianco, amigos. Somos tu programa favorito de la tarde. Somos Olvídate de Todo. 23.3. Está espectacular, amigos. La tarde. ¿Está Luisito? Chofer de Budify. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo están, chicos? Genios, hermosos. Gracias, mi amor. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. Quería contarme, me quiero olvidar lo que me pasó hoy. ¿Qué te pasó, Luis? Tuve un viaje, una pasajera cordobesa hermosa, bastante alegre y divertida, se ve una reunión. Charla va, charla viene, me ofreció irme a Córdoba con ella, ¿pueden creer? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ni me conocía, pero nada, estuvimos conversando, le caí re bien. Pero le dije que nos abrazamos, me dio un beso y yo me quedé, mira, tengo que seguir, dale, vámonos, me querés venir más tarde. Y no, me arrepentí, me fui. Ahora me arrepiento y me quiero olvidar de no hacer vuelta al hotel. Pero para, explica todo, explica todo bien. Claro. ¿El besito fue un pico? No, un beso. ¿Pero un beso, un chape? Sí. Ay, amigo, chapaste con la cordobesa y no te fuiste. No entiendo. ¿Qué te dio? ¿Qué te agarró? ¿Te agarró la responsabilidad absoluta? ¿Te agarró miedo de algo? ¿Eres un ser humano comprometido? ¿Tienes familia? Claro. No, y justamente ahora estoy soltero, pero no, lo que pasa es que, no sé, me dio cosa como que no la conocía y nada, dio para el momento, pero después ella quería en realidad que yo vuelva después a buscarla al hotel, sabía que estaba trabajando, pero me pareció raro a mí también, pero la verdad era muy linda. Amigo, ¿el número de teléfono? Te quería meter falopa en el bolso. No, nadie. Una mula, y sí, boludo. Estas cosas no pasan. ¿O sí? ¿Se la perdió? ¿Vos decís? Puede ser. ¿Desde cuándo sentís que pegaste onda con ella? ¿Por dónde la pasaste a buscar? Hagamos un story time. Contame desde el principio. ¿Cómo fue? ¿Dónde la levantaste? En Palermo. En Palermo. Viuda negra, amigo. Acá en Palermo somos todos viuda negras. ¡No! Somos todos viuda negras acá, ¿eh? No. ¡Obvio! ¡Sí! No. Pará. No, porque estaba alojada en un hotel en Libertador, en el centro. Okay. Ok, la levantaste en Palermo. Después, ¿cómo arrancó la charla? Vos le empezaste a hablar, claro, ella te empezó a hablar. Cosa? Explícame todo, para vos, explica. Empezamos a hablar sobre el tráfico y me cuenta y me dice, mirá, la verdad que bastante, ustedes todos los días están cansados de esto, sí, le digo que sí, ustedes también, no, en Córdoba es distinto, qué sé yo. Pero de una me dice, mirá, ¿vos sos soltero? ¿Eh? Le digo, sí. Ay, yo también, la verdad estoy triste, ¿por qué? Y porque vine a encontrarme unos amigos, la verdad me fue re mal, vine por cuestión de trabajo, todo bien, pero en cuestión de que vine a divertirme, nada. La verdad estoy falta de cariño. No. Me dice, ¿me regalaste un abrazo? Y le digo, mirá, estoy manejando. Bueno, pues... Un día de suerte se me hizo conocerte. Sí, Trena. A ver. No, es muy rara la historia igual, ¿eh? Sí, igual te bancamos, amigo. Bien que no me da cosa por la vos. La verdad es que sí. Es que si lo matan, tenemos un oyente menos. No le importaba nada la vida de él. Tenemos un oyente. ¡Me muero! Deja la radio prendida, por favor. No, me parece que tomaste la decisión correcta, pero tenemos mensajes de oyentes. ¿Qué dice la gente? A ver. Ese muchacho se equivocó. Hay que hacer una vaquita y juntar todo para que vaya a Córdoba. Bueno. Mira cómo le meten, son manijeros ustedes. No, yo lo único que creo donde capaz estuviste un poco flojardi fue en no pedir teléfono. Yo no me hubiese ido tampoco y ahí banco, o sea, siento que es raro, de repente una persona que te dice regálame un abrazo para el auto, toma un beso, raro. Pero, yo tampoco creo que me hubiese ido en el momento al hotel, pero el teléfono para ver qué onda después. ¿Pero qué onda? ¿Te quería llevar a Córdoba o quería que estén ahí en el hotel? Usted que quería como... Sí, quería que vuelva al hotel, la vaya a buscar y que si queríamos salgamos a tomar algo, a comer y después que irse conmigo a Córdoba, me dijo. Quería el viaje gratis, quería volver. Él todavía no cae. ¿Viste la voz cuando dice? Sí, sí. Dijo, irse conmigo a Córdoba. O sea, él no cae todavía en lo que le pasó. Vamos con preguntas, perdón que te cosifique, papito, pero alguien lo tiene que hacer este trabajo. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno estás? 9:35. Él está bueno. ¿Cómo sos? ¿Qué sentís que fue lo que cautivó a esta mujer cordobesa? Sus ojos y su voz. No, tuyo. ¿Qué sentís que le gustó? Que la cautivó a ella. Claro. Yo creo que fue mi lado amable, mi lado sincero, porque te dije todo lo que me preguntaba con honestidad. Claro. Como que ella... Fuiste chévere con ella. Lado. y ella se ve que estaba en un momento de que algo le pasó, como necesitada, angustiada, yo, y me pidió un abrazo así. La verdad que cuando yo le di el abrazo sentí una ternura y el beso fue mortal. ¿Pero te diste un amigo, pico con alguien? No, chapó. Sí, sí. Sí. Por eso, o sea, no fue un pico, fue un beso. Sí. Ay, amigo, es muy loco esto. ¿Qué dice la gente? A ver qué dice la gente. Yo no lo puedo creer. No, amigo, no, red flag. Esa mina quería sacarte un riñón. Ahora que está Milei se pueden vender en Mercado Libre, ¿viste? No, eso no se hizo al final. Bueno, gracias a Dios. 47756688, opiniones de gente sobre el caso de nuestro amigo. Igual para mí esto es un pissing, ¿eh? Para mí este es un pissing tremendo. No, tremendo. Oh, te fuiste con un extraño y salió bien. Sí, sí, obvio. Claro. Pará, y ahora vos en este momento, ponele 19 horas, 12 minutos, el sol se acaba de esconder en la ciudad de Buenos Aires. Hace escasos 14 minutos. Sentís, y aparte está una luna partida a la mitad como tu corazón, ¿sentís que ella era la mujer de tu vida? No sé si la mujer de mi vida, pero me gustó su forma de ser y su a mí me volvió loco. El encare así de una. Escúchame. Exacto. ¿Y si te pasas por el hotel? Trivago. Lo estoy pensando, pero yo creo que ya se fue. Ah, ¿se iba hoy mismo? Anda Aeroparque, amigo. Sí. Aeroparque. La risa. De última, agarró un viaje, boludo. No, amigo, me parece que un turista, hace algo. O sea, ¿cómo hacemos para que la encuentre? Es muy difícil de rastrear porque él no tiene los datos en la aplicación, porque ya se fue del hotel. No hay forma, vos en la aplicación, que pongas se olvidó un paquete, claro, algo. Claro, te olvidaste el teléfono, entonces te olvidaste la billetera, algo. No puedo. Ella sí me puede rastrear a mí, yo no puedo. ¿Querés que llamemos al hotel? ¿Sabías su nombre? No, ya se habrá ido. Y no, si no querés sabes que... cómo se llama, ¿no sabes cómo se llama? Sí. Sí. ¿Y no quieres decirlo para ver si te encuentra? Se llama Mariela. Mariela, hoy te tomaste un viaje con un muchacho en Capital. Te diste unos lindos besos. Le dijiste que te habías venido a divertirte. Tratá de hablarle en cordobés porque no nos va a entender. Ay, no puedo, no sé hacerlo. A ver, habla en cordobés un poco. A ver, déjame pensarlo. Julia. ¿Cómo es Mariela? Mariela, venía a decirle al muchacho que... No, Ani, no lo intentes. No lo intentes nunca más. Dale tú. No, a mí tampoco me sale. Ay, Dios mío. Che, 93.3 tenemos nosotros repetidora en Córdoba. Sí. El viaje a Córdoba es 1:10, 1:30 más o menos. ¿Cómo tardamos? A Córdoba. Sí, 1:30, nada más. ¿A qué hora pensás que se fue ella? A ver, voy a buscar los vuelos de Aeroparque. Para, amigo. Porque a lo mejor no han salido, ¿eh? Aeroli, a ver. No, y ya se habrá ido, ¿eh? Por esto fue a la mañana. Claro. Bueno, entonces, para mí hiciste bien, porque está bien esto de conocer un poco más a la gente antes de aventurarse en una cosa así. Yo creo que todos nos quedaremos contigo pensando qué hubiese pasado si. Yo quiero saber más. No podemos saber más, amigo. Yo quiero saber más. No podemos saber nada. Yo quiero saber más. Pará, Córdoba. Tengo uno de Córdoba que se fue, mira, a las 17:49, amigo. 17:49 se fue uno para Córdoba. Estoy buscando otros, ¿eh? Tenemos uno de Flybondi. Seguramente no salió ese porque no siempre cancelan. Cerrado, dice. A ver, tenemos otro. A ver, espérame un segundo. Si se fue en Flybondi, amigo, está en Aeroparque está todavía. En Aeroparque. Anda a buscarla. Tenemos mensajes. No. Tenemos mensajes de la gente. Dale, a ver. No, amigo. Hay que ser más desconfiado. Hiciste bien en no ir porque esa mujer se quería volver a Córdoba, que la lleves a ahorrarse la vuelta, el viaje, y allá te dejaba abandonado. Hiciste muy bien. Uy, qué mal pensado. Ay, ves que este es como tú. Bueno, yo soy mal pensado. Mira, tengo otro que se fue recién, amigo. Hace 19:04 despegó. O sea, hace 10 minutos se fue. Ay, mi cielo. Ay, Dios mío. Él me quiere olvidar más, con más incertidumbre de la semana. No era para mí. No era para ti, mi rey. Ya vas a ver que la vida te va a premiar. Estamos buscando por ser cauteloso. Uy, fine. ¿Qué se enganchó con todo? ¿Qué hace? Y me estábamos avisando acá por... Muchas gracias. Ahí está. Amigo, te mandamos un beso. Gracias por estar ahí. Gracias por este momento. Te queremos, te amigo. Te queremos. Un abrazo inmenso. Adiós. Se quedó con la hirviendo, Dios, dice, se le quedó. Ay, Dios, ay, se Dios. Quedó con la angustia, dale, Dios. Dale, culeado, algunos lo puntúan con 5 estrellitas y es una caricia al alma y a vos se te regalan así, dormí. Dale, papi, vamos. Tenés razón, hasta las 10 olvídate de todo. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Acá estamos, amigos. Qué linda manera de arrancar en instante. Carlos Baute, quédate con nosotros. Estamos en Urbana Play, estamos en Olvídate de Todo. Ahora, 3 pasos para caerles bien a tus suegros. Escúchame. Uf. Tengo un historión con esto. ¿Qué pasó? Y por eso llegamos acá. ¿Pero por qué son 3 pasos para caerle bien a tus suegros? ¿Por qué? Porque tenemos los mejores 3 pasos aquí a mi lado. Ah, muy bien. Ah, claro, pero... Que sí. Claro que sí. Mientras yo lo preparo, te voy echando el cuento. Por favor. ¿No saben qué linda que están ahí preparando una perol? Ahí te quiero. ¿Tú recuerdas cómo conociste a tus suegros? ¿Cómo conocí a mis suegros? Los conocí en Jujuy. Ay. Y fue justo medio, los conocí, no sabía que los iba a ver esa tarde. Ah, medio de improviso. En una fiesta de la Pachamama. Los conocí. Se estaba haciendo la pacha ahí. ¿Y ya tenías mucho tiempo tú en la fiesta de la Pachamama o fue apenas llegaste? Era mi segunda vez en haciendo la fiesta ahí de la... No, pero digo, o sea, no es lo mismo estaba que... enterrando el diablito. Claro, no es lo mismo encontrarte en la fiesta de la Pachamama apenas llegas que encontrarte en la fiesta de la Pachamama cuando ya tenés 4 horas en la fiesta de la Pachamama. No, obvio, no. Claro. Bueno, yo conocí a mi suegra en un contexto muy conocido para todos, llamado pandemia. Ah, sí. Pero ¿qué pasa? Yo estaba en la casa de mi marido, que en ese momento claramente no era mi marido. Ah, Gran Hermano, pensé. No. Y estaba en su casa recién conociéndolo. Y yo supuestamente me iba a quedar ese fin de semana y mi familia no estaba como muy contenta de que yo quisiera estarme quedando en la casa de un muchacho que no conocía. Y claro. Justo ese día decretan la cuarentena. El mismo día que yo me había ido para allá. No. Ábreme este, por favor. Te abro. Sí. El mismo día que yo me fui a quedar para allá, declaran la cuarentena. Y yo entendía, decían como no, a las 0, tipo el viernes empieza la cuarentena a las 12. Y yo sentía que era el viernes día siguiente, ¿me entiendes? Y no, era jueves a las 12. Claro. Y empezó ese rollo con mi mamá, con mi hermano, que anda para tu casa, que te vas a quedar ahí encerrada en la casa de un muchacho que tú no conoces, no sé qué. Y me empezó a agarrar también un poquito de calorcito porque... ¿Qué voy a hacer yo, de verdad, en una cuarentena con un muchacho que acabo de conocer? ¿Qué pasa? Dato no menor, él se había ido a trabajar, trabajaba en radio en ese momento, y se había llevado las llaves. Y yo me había quedado encerrada. ¿De lado adentro? Claro, dentro de la casa. ¿Te dejó encerrada en la casa? Yo le dije, él me dijo, ¿quieres bajar a abrirme? No, yo no voy a salir de aquí. Llévate la llave. No lo hagan. No lo hagan nunca, no se queden nunca encerrados en una casa porque no sabes cuándo tienes que salir. ¿Qué pasa? Pasa todo esto, declaran la cuarentena y yo ahí encerrada. Él estaba al aire. ¿Y qué tuvimos que hacer? ¿Qué? Le tuvo que decir a su mamá que me fuera a rescatar a la casa. Ay, te vio. Y yo, ay, Dios mío, bendito, toma tu Aperol, mi amor. Muchas 50% gracias. 50% de espumante, 50% de Aperol, un sustico de soda. Sustico de soda. Una rodajita naranja, Aperol Spritz, lo mejor. ¿Qué pasa? Yo en mi cabeza estaba, qué estrés, qué angustia, me va a venir a conocer la mamá de este muchacho en este contexto, qué va a pensar de mí. Claro. Que estoy acá en la casa de su hijo. Bueno, total que en ese momento yo le hice un bolso para que él se fuera a la casa de su mamá, no sé qué, recogí un poco la casa y salí con ella cuando ella vino. Ella abrió la puerta, hola, mucho gusto, sí, estoy en esta situación, perdón, qué vergüenza, me llevaron hasta mi casa. ¿Qué pasa? Años más tarde, yo me entero de que yo le caí bárbaro a mi suegra por algo que yo hice en ese momento, yo no sabía. ¿Qué hiciste? Yo le recogí la basura. Yo amarré la basura, la saco y ella apenas abre la puerta, dice, esta muchacha le sacó la basura a mi hijo. Es una buena muchacha. Ah, güey. Y yo ni idea. ¡Machirula! Un poquito. ¡Machirula! Pero mirá qué bien que saca la basura, no hay Castro. Mirá qué bien que saca la basura la muchacha. Pero la realidad es que uno no sabe por qué cosas le cae bien a la gente. ¿Por qué cosas les caes bien a los suegros? Eso lo hice yo como de una manera natural. Natural, se vio natural. Y a ella le pareció un gesto precioso que yo le quisiera cuidar la casa porque es verdad, la basura se iba a podrir allá adentro, no sabía cuánto tiempo iba a pasar fuera de su casa. Espectacular, estuviste muy bien. Claro, y ahí le caí bien a mi suegra. Yo quiero saber del otro lado si ustedes de movida le cayeron bien a sus suegros o si tienen consejitos para las personas que están en este momento, en ese contexto, y requieren como estos 3 pasos para caerle bien a los suegros. Son 3 pasos, salvo que alguno venga con uno muy contundente. Claro, uno pero tipo, son 3 pasos golazo. Como Aperol, amigo. Salvo que alguno venga con uno... ¡Upa! cuidado con el sodazo. ¡Upe! Le podemos hacer un sodazo ahora a Carlos Baute en instantes. No. ¿Cómo le vamos a hacer un sodazo, amigo? No. ¿Vos decís que se va? Se va, más vale. Lo único que, el Aperol sí se lo podríamos preparar. Un sí, un Aperol Spritz. Le va a gustar. Sí. Amigo, salud con este Aperol Spritz. Muy bien, salud. Estamos dando tres pasos para caerle bien a tu suegro. Ya te conté el mío. Teléfono 4775-6688 y 1168-61-1043. Amiguitos, estamos buscando, y estamos en instante Carlos Baute, estamos buscando tres pasos para caerles bien a sus suegros. Uh-huh. Tres pasitos para caerles bien a sus suegros. Está Denise. Hola, Denise. Hola, Denise. Hola, hola, hermosos. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Denise? Cielo. ¿Y tú? Bien, muy bien, por suerte. Aquí parada en el auto volviendo a trabajar y escuchándolos como siempre. Muy bien. ¿Cuánto te queda para ir a casa? No, 12 cuadras. Estoy ya casi llegando. Ah, espectacular. Un éxito. Muy bien. Denise. Un éxito. Les cuento, no es para caerles bien, es una historia muy graciosa que me pasó cuando conocí a mis suegros. Uh-huh. El papá de mis hijos, que ya no es más mi marido porque me separé, pero no importa, es de Concepción del Uruguay. Ok. Entonces fuimos, familia muy tradicional y qué sé yo, y yo estaba ahí con mi suegra, ella lavaba platos, yo secaba, esas cosas, viste, que uno va y hace buena letra, y en un momento me dice, ¿y tus papás? Y le digo, no, mis papás están separados. Ay, mija, a mí eso no me gusta. Y le digo, a mí tampoco. No, yo le dije, a mí tampoco me gusta. Claro, ¿y qué te dijo? Y ahí se quedó como... Ok, y ahí nada, cambió de conversación porque mi contestación la volvió, la dejó mal parada, pobre. Pero es que pero además... fue muy gracioso cuando me dijo, ay, mija, a mí eso no me gusta. Y le digo, a mí tampoco me gusta. Y como aquí fue culpa, ¿viste? Y es como, a ver, ¿y yo qué tengo que ver? Ni que fuese culpa claro, mía. Claro, tal ni cual. Que fuese culpa igual mía. Después, salvo eso, que estuvo nada, fue como anecdótico. Después he llevado siempre, y de hecho hoy me sigo llevando súper bien con ellos y está todo súper bien. Pero fue muy graciosa la anécdota. Yo tenía 25 años, era muy pichona, ¿viste? Como, óyeme, Denise, como y a partir de ese momento empezaste a llevarte bien con ella. O sea, como que eso fue como una rotura de hielo, por decirlo de alguna manera, y empezaron a llevarse bien, ¿o siempre fue medio rara la relación? No, nos llevamos bien y de hecho... ella siempre decía que le causaba mucha gracia, que le ha causado mucha gracia mi contestación, porque no se le esperaba que yo le diga, che, a mí tampoco. Mirá, entonces, como que todo bien, por suerte todo bueno, bien, mi cielo. Fue muy divertido ese momento. Me encantó. Y salud por Denise bien. Y salud por esa ex-suegra, que hoy es la abuela de los nenes. Totalmente. Absolutamente. Un besito enorme. Gracias por estar ahí. Beso gigante. Chao, muchas gracias. Besitos. Otro más, estamos hablando de tres pasos para quedarle bien a tus suegros. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, Rodri? Bienvenido. Hola, Rodri, ¿todo bien? Bien, los escucho siempre. Me encanta la radio con ustedes. Muy bien. Me acompañan a casa. Muchas gracias. Eso hacemos todos los días, un poquito de compañía. Te preguntamos, tres pasos para que le vienen a tus suegros. ¿Cuáles son? Tres pasos, no tengo, tengo uno que me pasó a mí. Mi suegro, abogado, tope de gama. O sea, otra realidad completamente distinta a la mía. Ok. Para mi familia. Un millo. Y, claro, el suegro tipo top. Top, mal, la familia también, imagínate, yo de viaje egresado me fui a Santa Teresita, ella se fue a Europa todo un mes, así. Y cuando lo conocí al suegro, lo primero que me preguntó fue, ¿sos empleado o tenés una empresa? Ay, ay, ay, ay, uy, ay, no, ay, ay, dolor y sufrimiento. ¿Por qué, señor? Dije, no, yo soy técnico electrónico, trabajo para una empresa, sos empleaducho, me dijo así. Me dijo, ¿empleaducho? Sí, fue re feo, fue terrible. Concha. Y para caerle bien, nada, tuve que remarla. Agarré y le cambié, me acuerdo que remarla con que soy laburador, con que tengo ganas de laburar, con que me gusta, y aparte soy manija a un montón de cosas. ¡Ay, qué horror! Y no, empezar a arreglarle los enchufes de la casa. Después empezar a arreglarle las luces. Después el tablero eléctrico. Y así hasta que me lo gané, mínimo. Con toda ¡ay, es tremendo! Escúchame, todas las veces que ibas a arreglar el tablero... ¡Un esclavo de tu suegro, amigo! ¿Te pagaba o lo hacías gratis? Sí, con abrazos y besos. Y bueno, igual pasaron muchos años. ¡Dios! Y por suerte ahora le caigo bien. Pero bueno, porque... nada, pero él no hizo tres pasos, hizo 300. 300, amigo, un montón. ¡Ay, mi cielo! Pero hoy todo bien. Hoy todo bien, nos vamos a casar. Así que, nada, contento y emocionado. Qué bueno, mi amor, ¿cuándo te casas? Si Dios quiere, ahora el mes que viene. ¡Qué lindo! Bueno, hermoso. Mi vida, a disfrutar porque la boda se disfruta tanto cuando se planifica como cuando se ejecuta. Así que a planificar, a disfrutar este mes que te queda. Rodri. Sí. Te mandamos el beso más grande, gracias por tu historia. Y nada, feliz casamiento. Okay, saludos al suegro. Saludos al suegro, mi cielo. Que hacerle soltar, después que te cases, que salten todos los tapones, amigo. Sí, hacerle explotar todo. Un abrazo, amigo. Salud, mi amor. Chao. Salud. Es miércoles, pero cortamos la semana con Aperol fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Salud, mi cielo. Salud. En amigos. Minutos, sí. Carlos Baute. En instantes. De la tarde de 30 minutos, amigos. Katy Perry haciendo Hot and Cold. Así estamos, amigos. Poquito de fresco, un poquito de calor. Poquito de frío, así está Buenos Aires en estos días. Temperatura ahora, no todo podemos hablar con nuestro querido Bianco. Sí, claro. 22.6. Pero vi un artista que no necesita presentación, ¿o sí? Pero claro que la necesita. ¿Cómo no la va a necesitar? Orgullo de mi país. Artista venezolano que ha sabido dejarnos bien en alto, que además ha tocado los corazones de Latinoamérica entera y del mundo. Carlos Baute con nosotros. Sos hermosa. ¿Qué haces, Carlos? Un gustazo. Bien, bien, muy bien. Aquí por Buenos Aires, disfrutando de este maravilloso país que me encanta. Este fin de semana estuvimos cantando en Córdoba. Oh, qué bien. Pero en realidad, bueno, y hace poquito en Uruguay también, pero en realidad no vinimos de gira, sino que vinimos a, bueno, porque tenía un compromiso con la tele de hacer un programa que sí. Un programa que estamos haciendo en el 13 con sí, Guido. El 13 con Guido, que es, le amo. O sea, tipazo. Y luego el jurado, estoy enamorado de mis compañeros. Che, es muy fachero, sí. Es muy fachero en vivo, pero es muy sí, fachero. Claro, claro que lo son es. Muy, sí. Todos aquí. Todos ella, increíble. 30 años de carrera, no se puede creer, digo, y lo qué canté. Pedazo de hombre, por favor, qué lindo. Ah, tú me decías, ponte los que yo decía, ¿para qué me dice que me ponga esto? Sí, para no sabía que había alguien al otro lado. ¿Qué pasa? Oyentes. Este programa se basa en la charla con los oyentes. Entonces les recordamos que los que quieran participar en la charla con Carlos Baute pueden llamarnos al 4775-6688 y si no, nos pueden dejar sus mensajitos, si tienen preguntas, si le quieren decir algo. 1168611443. Hablábamos del programa. Hablabas de ser jurado. Estamos hablando de un programa que estoy haciendo en el 13, que sale todas las noches a las 9:15, sí. De lunes a viernes, y se llama Es mi sueño. Sí. Que es muy lindo ser parte formar parte del programa, porque son muchas emociones las que se viven, los sueños de todos los que van allí y quieren ser cantantes. Entonces, claro. ¿Qué onda es bonito eso, ¿no? Y complicado a la vez. Uh-huh. Porque es terrible ser jurado. Nosotros no somos quien para romper sueños, ¿no? Ay, Carlos, ya había sido jurado en otro momento de tu vida. Sí, sí. Y es complicado. La parte cuando y ahorita, bueno, ahorita estamos en una parte linda, que bueno, van pasando con tres. Somos cuatro jurados y si hay tres verdes, pasa. El próximo ya son cuatro. Ah. Y Claro, y ahorita estamos haciendo como el precasting para la segunda etapa. La segunda etapa ya tienes que ser súper exigente, vas afilado y ahí empiezas a romper corazones. Pará, ¿y te gusta ser el malo, el bueno? ¿Tenés momentos de un poco más no malo? No te veo villano. No, yo no soy villano, pero sí que es raro que no seas sincero. Okay. Entonces, si desafina, si sale mal, si no hay buena interpretación, si no hubo sentimiento, no hubo carácter, no hubo todo lo que queremos nosotros, no hubo ese artisteo, ese pellizco que necesita el... yo le llamo... La gente que está ahí tiene que tener un pellizco para que... No, que tiene que tener una cosa, tiene que tener un algo mágico aparte de la voz. Aura, como le dicen ahora. Sí, entonces son muchas cosas las que ya empiezas a decir, vale, tienes tremenda voz, pero no me transmitiste nada. Y eso suele pasar, que afinas perfecto, cantas perfecto, pero nada. Claro, estás ahí. Cantó una voz y no sé, la persona está. Eso suele pasar. Y al revés, o sea, también pasa lo otro. Entonces, es complicado lo de romper corazones. Lo de evaluar gente. Sí, pero bueno, yo soy, no es que sea el bueno, hermano, trato de ser honesto. Claro, y a veces sí, me voy un poquito por lo que leo, que lees las historias de las personas. Y en estos días nos pasó que hubo una niña que yo le pregunté, ¿cómo estás? Pero fue una pregunta bien. Simple. Sí, ¿y qué tal tu familia? Y se empezó a llorar y yo no puedo verlo. Y a llorar y a llorar y paramos. Vamos, grabamos, venga. Ay, Dios. Venga, prepárate. Bueno, salieron, dijo muchas cosas, ¿no? ¿Estás lista? Sí. Y no. ¡Ay, bendito! Tres veces, o sea, fue una locura. Claro. Es que sí, yo siento que ser cantante, pararte a hacer un casting es un momento de vulnerabilidad absoluta. Uh-huh. Y uno no sabe también qué le pasa a la gente en el camino a llegar al casting, ¿no? O sea, que vienen arrastrando. Cuando lo he contado aquí, yo me tardé muchos años en tomar la decisión de cantar, pero la primera vez que quise hacer un casting para cantar fue para Somos Tú y Yo. Imagínate. Hace un millón de años. ¿Qué es eso? ¿Es un programa de Venezuela? Claro, como que yo te diga Chiquititas. Ah, mirá. Claro, yo hice 8 horas de cola en Venevisión. Horas de cola. Llegué, me paré y dije, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Anaís Castro. Muchísimas gracias, hasta luego. Y me fui. ¿Te dio pánico? ¿Cómo? Pánico y terror. Ah, ¿no cantaste? No. Pánico y terror. Y mi mamá fuera tipo 8 horas. Y aparte ya sabe que Anaís está espectacular. No, lo que canta, sí, acaso, una locura. Testigo de su carrera, este sábado tenemos, el domingo tenemos show de Anaís. Sí, el domingo tocamos. Sí. Pero lo que yo digo es esa cosa de no saber qué le pasa al otro del otro lado, ¿no? Entonces tener un jurado que sea empático, que sea honesto y que sea sincero desde ese lugar que está hablando Carlos, para mí es súper importante. Porque finalmente es gente con sueños. Y los sueños son intangibles. No puedo ir a comprar otra cosa. No puedo ir a devolver este sueño y cambiarlo por otro. No, total. Así es que bueno, pero me estoy divirtiendo mucho. Independientemente, también estamos saliendo un poquito de lo que es el formato de ser tan tan técnicos. Yo, por ejemplo, trato de no hablar de la técnica, porque si no, todo sería muy aburrido. Tu impostación, tu tal, tu colocación de la voz. Yo, es más, yo hablo del pelómetro. Yo digo, ¿me pusiste los pelos de punta, sí o no? Pelómetro. El pelómetro. No, y es un buen termómetro y listo. Si no hay pelómetro, no hay nada. Aquí no pasó nada. Entonces... Bueno, un poquito más callejero, ¿no? Me gusta. Luego, sí, Abel tiene como la tarea más técnica y aparte habla, parece un psicólogo, un terapista de la voz. Es muy lindo lo que dice, ¿no? Y la vida. Entonces, como que cada uno tiene su rol. Joaquín es un personaje. Oye, o sea, te lanza cualquier cosa, pero tú tienes que estar ahí presente. Metió buen jurado este año. Sí. Está bueno. Y Jiménez, espectacular. Jiménez habla. Es una genia. Súper frontal, no habla nada. No titubea, no titubea, lo dice de la mejor manera, pero lo dice y me encanta. Entonces, cada uno tiene su rol. Y me gusta porque también siento que puedes detectar cosas que tienen que ver también con la calidez de la nación, ¿no? O sea, tú eres un artista venezolano y tienes también como una sensibilidad frente a otras cosas que transmiten en un escenario que creciendo en Argentina o creciendo afuera es diferente. O sea, quieras o no, es distinto. Sí, y palabras. Y aparte también aprovechamos lo de las palabras, que obviamente hay cosas que yo conozco, pero otras que sí que no conozco, que dicen, yo no entiendo lo que acabas de decir. ¿Qué es esto? Y entonces se confunde y no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, está muy bueno. Nos pasa a nosotros todas las noches. Sí, siempre nos reímos con Ani, que nos vamos explicando palabras, términos y todo eso. Sí, recién te sumás, estamos con Carlos Baute, gran artista, gran, que nos vino a visitar. Estaba cerquita y dijimos, vení. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no? Se viene... Queremos hacer conciertos, sí. Se viene... Estamos buscando... ¿Puedes creer que no hay...? Estamos buscando teatro porque nosotros entre octubre, noviembre y diciembre es la época donde podemos venir, porque ya yo salgo de España y ya acaba la gira. Y es esa fecha entre... Bueno, ahí vamos a estar en Estados Unidos, vamos a estar cerca. Y dijimos, ya que vamos a estar en este lado del continente, pues bajemos. Y entonces... estamos buscando fechas y no encontramos nunca. O sea, cada vez que nos dicen una fecha decimos, no podemos. Ay, no. Es que temporada alta, fin de año, temporada claro, alta. Pero es una locura. Está súper difícil conseguir. Pero bueno, espero que en ese trimestre. Pero ya lanzamos un trimestre. O sea, espero que en ese trimestre consigamos fecha. Y bueno, y estemos aquí. Así que por ahí, a partir de octubre. ¿Quién mejor que tú para venir a cantar para Buenos Aires? ¿Quién mejor que tú? Ponela, ponela. Un poquito ahí. Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué temazo! Me provoca algo que no puedo explicar. Me encanta. Duele musiquita y cervecita. Afrobeat. Afrobeat, exacto. Me encanta. Afrobeat. Te subiste, ¿eh? Te subiste a esta y te queda muy bien. A ver. ¿Quién mejor que tú? A bailar pegado. ¿Qué temazo? Va a pasar la tarde con esa cara de enamorado. Trae de nuevo el trago, el cóctel que estamos tomando. ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde está? Ahí, lo vi. Sí, a mí sí, me sí. Encanta, ¿eh? ¿Quieres uno? Mucho. ¿Quieres uno, Aperol? No, ahorita no, porque no he comido nada. Ah, pero... y me puede pegar un pelotazo. Sí, sí, sí, la conocemos. Sí, pero sí que tomamos mucho en España, ¿eh? Nos encanta. ¿Sí? Muy rico. Oye, y aparte pero lo toma todo el mundo. Chicas, chicos, todo sí, el mundo. Sí, es riquísimo, mundo, es riquísimo. Óyeme, y cuéntanos un poquito esta canción. Esta canción nació, bueno, es una parte de la letra que ya lo tenía. Me reuní con Andrés Castro, que es un gran amigo, gran productor. Es el, bueno, ha hecho millones de hits. Trabajó muchos años con Carlos Vives como el director de su banda en vivo y luego ha hecho, no sé, de Carlos Vives no sé cuántos hits. Toda la vida trabajando con él. Y a él le conocí hace muchos años. En el 2013 hice un disco entero con él y bueno, ya somos compadres, o sea, es mi hermano. Entonces yo estaba por Miami en tantos viajes el año pasado y le dije, papi, tengo una cosa ahí que mira, tengo un par de cositas. Escucha, ¿qué es mejor que tú? Dámela. Esta, y tengo otra. Vamos con quién mejor que tú, pa. Y ahí salió y dijimos, bueno, le ponemos un beat. Bueno, vamos a ver qué tal. Pop latino, sí, sí. No, se va para atrás. No, tal, okay. Y empezamos. Y había un chico muy joven y empezó, yo lo veo como este tema. Y yo, pom, pom, pom. Y pusieron el afrobeat y nos volvimos locos todos. Y ahí fue mágico, que al final tú no sabes para dónde van los temas. Tienen como medio vida propia, ¿no? Sí, salió ahí. ¿Te pasó de alguna vez de pensar en una canción como esto quiero que se baile y que termine siendo bailada? Porque siento que esa es más difícil. Esa es más difícil. Esa es más difícil. Sí, sí. La que se baila, se baila. Sí, la que se baila viene y se siente. Y se siente. Es raro que sea al revés. Es raro. ¿Qué estás guardando en tu Spotify, en tu Apple Music? ¿Te gustan artistas? ¿Escuchás cosas raras? Sí. ¿Te guardás algo que decís? ¿Me gustaría hacer alguna colaboración en algún momento con alguien? ¿Sabes qué me gusta? Escuchar mucha música que desconozco. Para limpiar un poco el cerebro, sí. ¿No? Para... Sí, o sea, obviamente tengo todos los hits que suenan. Inclusive pongo hasta hits de TikTok. Pongo, a ver qué tal. Está buena esa playlist. Y veo así qué tal. A veces me aburro un poquito. Hay cosas que digo, no puedo más. Pero... te pones al día con todo, claro. Y sabes lo que está sonando y lo que está pegado. Eso está bien. Pero luego desconecto y digo, quiero descubrir cosas diferentes. Entonces me meto en cosas coreanas, japonesas. Es impresionante cómo está viniendo hawaiano, cada vez más todo lo que es el K-pop brutal. Para este lado el del K-pop continente. El K-pop y el afrobeat fuertísimo. Hay sí. Cosas igual para muy mí, yo sigo insistiendo, para mí estamos en un momento de género raíz. De estar reviviendo todo lo que es género raíz, todo lo que es bolero, salsa, bachata, merengue, y eso es espectacular, incluso folclore. O sea, lo que yo vi en el Lollapalooza la semana pasada con la Sole en el escenario, no, fue, con el folclore, fue espectacular. Ah, mira qué lindo. No, no, sí, tremendo. Para mí fue el mejor show de Lola. Ah, sí, viste, qué lindo. Para mí fue el mejor show de Lola y además lo veías en la gente, o sea, fue una fiesta total. Mira qué lindo, sí. Fíjate que ella, bueno, igual tú lo sabes porque eres venezolana, pero yo comencé haciendo folclore venezolano. Ah, mira. Sí, yo amo el folclore. Sí, sí. Y eso es espectacular, porque yo creo que las culturas de cualquier país se identifican por la música, el deporte y la gastronomía, puede ser. Y también, y sí. También por la cultura. No, y también por la geografía. O sea, por ejemplo, Argentina, ¿cómo lo veo? Un país muy potente, con el fútbol, el tango, las carnes, el asado y los glaciares. Eso lo sabemos, y las cataratas. O sea, eso se conoce en el planeta. Sí. ¿Ves? Venezuela, qué sé yo, el Salto Ángel, la selva, las playas. De Choroní. Las arepas, Choroní. Claro. El baile folclor. Tambor. ¿Sabes? Exactamente. España, qué sé yo, la tortilla española. El arroz. El flamenco. Y eso es bonito. Hay países que no tienen tanta potencia culturalmente, entonces no... Como que no sabes qué. Yo te pregunto ahorita, no voy a decir ahorita, pero hay países claro. que tú dices, ni idea. No sabes, claro. no sabes qué. A ver, pregúntame, no pregúntame. Que me pregunte, Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua, Uriarte, Nicaragua, acá. No. Radio 10, en la vale, esquina. Decime. No, no tengo ni idea. El plato típico, la música. ¿Ves? Es complicado. Hay países que tú dices, le falta esa internacionalización y que ser. Tenga, pero también México, sí. o sea, mariachi. No, tacos, México es una locura. Tamales, tequila, sí. O sea, es así. Pero sí, sí ¿ves? Sí, sí. Son cosas potentes. La marca Cuba, país. Claro, Cuba, marca mojito, país. Salsa. Claro. Exacto, total. Dima, sí. Es así. ¿No te gusta irte de vacaciones? No, ¿a qué lugar te gusta irte de vacaciones? ¿Te gusta irte de vacaciones? Sí, claro. Sí, te gusta. Sí, sí, pero fíjate que ahorita yo regreso a España y teníamos la podíamos ir a Canarias, que mi familia es de allí. Y qué lindo. Tuya. Y mi padre también. Pero está mal el tiempo. Hay mal tiempo. Sí, hoy hablé con mi papá y me dijo que estaban en alertas. Lo ya alerta. Le dije, del trabajo lo mandaron para la casa porque... Sí. Un chaperón de esos. Sí. Ah, mirá. Sí. Sí, chaperón, chaperón. Chaperón, chaperón. Chaperón. Es un juego que hacemos todos los martes, lo hicimos ayer y sí. dividimos, tenemos todos los stems de todas las canciones y claro. los voy habilitando. Qué lindo. Y por solo $25,000, claro. me encanta. Si querés, tengo una tuya, pará. Este beat lo conoces, esta es quien mejor que tú. Mira la afrobeat de fondo, pero mira, de repente aparece la armonía. Te la dejo sola si querés. Es espectacular. Y si no, mira. Ni te das cuenta. Aparece la capela. Tú me subes, bueno, pero un rato, escucha. Tú me elevas a la nube. Me provoca algo que no puedo explicar. Hey. Tú eres musiquita y cervecita. Todo lo malo me lo quitas. Se recopó. En la capela lo tenemos acá. No lo. Nah, claro. ¿Qué lo va a poner? Bueno. ¿Quién mejor que tú? ¡Wow! Para ahí se viene. Vamos a arrancar a jugar con Carlos Baute. Estamos en vivo. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Sí. Y arrancamos con una canción. A ver si la descubrís. Empezamos primero con la batería. Sí. Le puedes ir pidiendo pista. Come on everybody. No, mentira, muy lento. No estoy bien. Come on everybody. Podría ser, pero no. No, muy lento, muy lento. Pídele pista. Pista, vamos con la pista, vamos con otra. A ver un poco de melodía. Yo tampoco sé, ¿eh? Es difícil. Es bueno, porque yo. Pero es argentino. Pídele una pista, ¿argentino? Sí. Ah, espérate, sí, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Ay, qué linda. Cinco, cuatro. Miranda. ¡Sí! Me encanta. Primera correcta, estuviste a punto de cerrar. Sabes que la voz es brutal, ¿eh? Me encantan esas voces. Sí, ¿sabes qué? Los reveo. Baute. Me encanta Miranda. Sí. Miranda, te quiero. No, y me encantan. Vamos con otro. A ver si la pega. Si la pego. A ver. Oh. Sabroso, ¿eh? Pídele pista. Sí. Un poco de pista, a ver. Pista. Parece. ¿Eh? Un poquito más de melodía. Matador, no. Matador, no. Podría ser. ¿Dónde está Matador? Es broma. Ah, espera. Ese es Mark. ¿Sí? Los cubanos, ¿sí? Gente de zona. Claro. ¡Sí! Empezó la cosa de Miami me lo confirmó. Vamos con otra, a ver, voy a buscar otra en la lista. La lista me la armó Anaís Castro. Pero o sea, más vale. Cualquier tipo de queja. Yo estoy segura de que él conoce todas las canciones de la lista. Ese... O sea, de verdad. Claro, pasa que yo tengo me la que... juego. Ajá, yo sí, me sí. juego a que conoces todas las canciones de la lista. Vamos con otra. Yo tiro cualquiera, ¿vale? Siempre por la batería es re difícil. No, pista, estamos locos. Uy, qué lindo. Sí, espérate. Pídele una más. ¿Más pistas? Bueno. Porque... Ahí. Ahí ya. Cinco. Me parece que hay un oyente, ¿eh? Cuatro. Nada, tres. Soda Stereo, no. Hola, Rodrigo. Hola, Rodri. Maná. No, incorrecto, Rodrigo. No. Rodrigo, ¿estás ahí? Hola, Rodrigo. Ay, se fue, no me digas. 47756688. Hola, Víctor. Hola. Víctor, ¿estás ahí? Ganale a Carlos Baute. ¿Cuándo pensaste que iba a pasar Carlos, esto? Hermoso, saludos. Ahora vos, Diego y Ani, cállense que yo voy a hablar con Carlos nada más. ¡Ah! Oh, poquito, Víctor. No te puedo creer. Escúchame, ¿qué canción es, Víctor? ¿Cortó? ¿Cómo va a ser? Sí, no dijo, lo cortó. Dijo. se quedó con las ganas. A ver si pongo un poquitito de voz, capaz que la sacas. Soy Estéreo. Espera. No, pará. Espera. Ah, no, Ricardo Jona. ¡Sí! No tiene nada que ver con cosas Estéreo, pero y nada. No, igual también somos malos, pues yo pongo medio segundo. Sí. ¿Qué? Ah, sí, completamente. Vamos con otra, ¿para qué voy a buscar otro? A ver, este me vuelve loco. Estamos en vivo con Carlos Baute, lo estamos haciendo jugar pobre, está cansado todo el día haciendo cosas y nosotros... Todavía escuchando gente cantar y ahora te escuchamos en multipista. Bueno, vamos con la que viene, atención. Epa. Sabrosito, también. Estoy segura de que la conoces, pero absolutamente. No. No arriesgues hasta... No, cero, pon pista. ¿Querés pista? Vamos con pista, a ver. ¡Epa, Juan Luis Guerra, papá! ¡Sí! Bilirrubina. A ver, ¿cómo es la capela? Y me inyectaron suero de colores. Sí. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron. Hasta ahí llegamos. ¿Vamos con otro? ¿Uno más? Sí, uno más. Uno más para ver si lo gana. Vamos a ver. Voy con este. Estás mala, Anaís Castro. ¿Por qué mala? Para mí la saca todas. No, bueno, vamos. Vamos con la que viene. Estamos en vivo jugando al multipista. Hoy con Carlos Baute. De repente, a ver. A ver, re difícil. ¿Qué es esto? Yo ni me acuerdo. Parece maná. Parece una batería y medio. Podría ser. Dame pista, Dieguito. Bueno. Re difícil. Uy, México. ¡Eh, hey, viste! ¡Ah, no! La oreja bango, por Dios. ¡Sí! Imbatible, ¿eh? Prendido fuego, Carlos Baute, amigos. Vamos a ir con otra, atención. La última, te diría. Esta es la última. Vamos con la última. Estoy transpirando, yo me agarro un calor porque como no. Uy, es un temazo, me vuelvo, creo que es una de mis canciones favoritas del planeta. ¿En serio? ¿Antiguo o qué? No. A ver. Ah, ¿no es antigua? No. Menos de 30 años. No. ¿Qué es antiguo? No, yo tengo 38, pista. Menos de 30 años no pista. Es antiguo, no, amigo. Dame pista. A ver. Ah, pero oye, dame 2 segundos. ¿Ah? 2 segunditos. Ah, no, yo mismo no puedo creerlo. Ah. A ver, déjala ahí y yo la hago. ¿Cómo yo? Como yo quien te lleva a conciertos más viajes y embarco a cruzar nuevos mares. Ahí. ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de vos? Por favor, no te olvides de mí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Te quiere y te cuida. Como yo quien te alegra los días. Como yo quien te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama. ¿Cómo dice? Quien te admira. Como yo quien te piensa y te ama. Como yo quien te lleva a conciertos, más viajes en barco a cruzar nuevos mares. ¡Esa! Carlos Baute con nosotros en Olvídate de Todo. Uy, no la enchufé, perdonar, qué loco. Bueno, no pasa, se escuchó perfecto igual. Vale. Ah, claro, la agarraste ahí de una. Sí, se me olvidó. Igual, bueno, a veces nos olvidamos enchufar cosas. Bueno, Carlos, gracias por venir, te tenemos acá. Me encantó este juego, estoy que patentarlo. Claro, en multipista. Cuando quieras jugar, nos avisas y nosotros prendemos la computadora acá para vos. Nos llama y si quiero jugar multipista, estoy. Me encantó. Oye, gracias por la invitación. Gracias a ambos. Suerte en los conciertos, muchas en la gracias. Música y todo. Y que sigas cumpliendo tú todos vuestros sueños. Ay, muchísimas gracias. Uy, amigo. Es como un hermano mayor. Que tira, bueno, Carlos Baute. Sí, porque soy mayor. No, muchas gracias, Te queremos. Igual. Urbana igual. Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Ahora, Aruba todo el año. Extendimos hasta diciembre para que puedas volar directo a la Isla Feliz desde Buenos Aires. Arena blanca, mar turquesa y clima perfecto todo el año. Elegí el mes y reservá ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar. Te esperamos a bordo. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon.

play, play, play. Amigos, bienvenidos, nueva casi hora, son casi las 8 de la noche en toda la República Argentina. Temperatura, no te la digo yo, te la va a decir el mejor con nosotros. José Bianco. Hola, José. ¿Cómo andas? ¿Y quién te dice lo cuido? ¿Quién te dice si llueve o si escampa? 2-3-4 la temperatura. 23-4 ahora. No lo voy a decir cantando porque hay delay, no porque cante mal. Canto muy bien, pero prefiero mantenerlo. José canta muy bien, José canta muy bien y toca muy bien la guitarra. Guitarrero, guitarrero viejo. Mirá vos. Eso sí, viejo seguro. La última vez que lo vi a Aute yo era más joven que él. Es impresionante. Está igual que hace 15 años cuando nos vimos en el noticiero, creo. No, es impresionante. Tremendo. Un fachero absoluto. Bianco, qué linda lunita también. Sí, sí, de a poco vamos dejando atrás la luna nueva que hace casi una semana se dio y empieza a aparecer cada vez más temprano hasta que dentro de un rato ya va a salir como luna llena, eso de las 6 de la tarde, que es el horario en el que sale la luna llena. Así que está creciendo, está en cuarto creciente, pero le queda muy poco para de a poquito estar de nuevo como luna llena. Así que disfrútenla, hoy mañana la vamos a poder ver casi en soledad, sin nubes. ¡Apa! pero, me da la mitad, ¿ven? De hecho, creo que hoy a la noche va a pasar muy cerquita de Júpiter, pero también creo que son esas dos estrellas que están ahí al lado, me parece. ¡Qué lindo! Mal, de Pólux y Castor, que son las estrellas principales de la constelación de Géminis. Ah, mirá. Creo que era lo que había que mirar en el cielo. Así que si la ven entre algunas estrellas un poquito más brillantes, son esas. Justamente Júpiter y, que no es una estrella, es un planeta, pero Pólux y Castor. Así que algo para mirar, ya que hablamos de la luna. Espectacular. Dicho esto, les decía, mañana lo vamos a ver con el cielo despejado todavía, con buen tiempo. Pero, hay que empezar a hablar con asterisco, con letra chica, como todo contrato, del fin de semana. Que por ahora les dije, vengo diciendo desde el lunes, no se fíen, no se amarguen ante el tiempo. Sigue como una especie de incerteza el pronóstico para el fin de semana, porque si bien lo más probable es que en algún momento del sábado y en algún momento del domingo tengamos alguna lluvia, no recomiendo poner las manos en el fuego para el pronóstico, por más que tu teléfono te diga que va a llover. ¿Sí? Okay. Así que para ir cronológicamente y más ordenado, ya que de por sí estoy planteando algo un poco caótico, el viernes a la noche se mantiene la probabilidad de lluvias, pero lo del sábado empieza a desdibujarse un poco. Inicialmente la chance es más alta en la primera mitad del sábado, antes del mediodía, y en la tarde, con un poco de, mirá qué poco científico lo que voy a decir, de buena onda y a cruzar los dedos para que esa chance de lluvia se va a correr un poco más hacia el sur, eso es lo más probable, pero acá no más. O sea que no podemos descartar la lluvia ni el sábado ni el domingo. ¡Ay, Dios, no estoy esperemos! Diciendo que vamos a tener, sino que no es posible descartar episodios de lluvia nada grave para sábado y para domingo. Así que hay que estar atentos, porque inclusive se da, además de todo este embrollo que estoy armando, la posibilidad de que alguna de las tormentas del sábado, que deberían darse un poquito más hacia el sur, sea localmente fuerte. O sea que si se corren para el norte, podemos tener incluso una tormenta intensa del sábado. Pocas veces vengo con tanta flojera a dar el pronóstico, pero la verdad es que está para confiarle poco la situación meteorológica del sábado y el domingo, y para no venir el lunes diciendo, pero vos no dijiste, acá abro el paraguas. Digan todo, muchas veces dicen, pero vos tenés que decir si va a llover o no. Sí, cuando puedo. Cuando no, también es la obligación del meteorólogo, que ve más allá que lo que dice el celular, que puede analizar un poco más, explicar que a todas las cosas que contamos, la mínima, la máxima, si va a llover, si va a haber viento, si va a granizar o no, también hay que dar la variable de la fiabilidad que tiene el pronóstico. ¿Uno se puede fiar de este pronóstico? No. El sábado y el domingo es para contemplarlo, para tenerlo presente. Okay. Mira, te doy un ejemplo. Hoy me preguntaban por un campa papá. Así se dicen los campamentos que van. Me gusta el campa papá. ¿Un campa papá? ¿Qué es un campa papá? Bueno, eso, van los nenes al campamento y van con los papás. Claro. El campa mamá, creo. Sí. Ah, en este caso van los padres o las madres. Entonces van a acompañar. Ese tipo de planes que involucran nenes al aire libre, uno debería cancelarlo con un pronóstico dudoso. Pero después, un partido de fútbol, todavía no lo cancelen. un casamiento afuera y tenete pensado un plan B, pero no lo canceles porque todavía... Una carpita, claro. No te puedo dar certeza, claro, certeza no te puedo dar para el sábado ni para el domingo, pero vamos a estar con la lluvia o encima o cerca. Esas son las dos opciones, así que nada, todo esto para que no me insulten el lunes, la verdad es que lo hago solamente para eso. ¿Quién se moja o se seca? Como yo, con Bianquito Norvana. Mirá qué lindo. Me gusta. Grabame. Soy yo o Noruega lo rejuvenece a Bianco. Cada vez más lindo vuelve. Es una cosa, bueno, es una cosa de locos. El muchacho viene y te viene todo baby face. Está bebé, está bebé. Voy a decir algo para... Es que, chicos, me compré una afeitadora, sí, y le re, le lo puse en uno. Se me fue la mano, lo conté ayer. Pero no, allá en Noruega nos bañamos en el agua fría y eso es medio como el efecto cocoon. Esto para más 40. El que tiene menos 40, gran película, no, amigo. Gran película, esa la vi. Gran película. ¿Esa la viste? No, no sé, sabe. ¿Cómo no voy a ver? No, hombre, no vio Harry Cocoon Potter, vio Cocoon 2. Bueno, porque fue esas películas. Yo creo que vi películas hasta los 16, 17 años. Y ahí se acabó. Dejé de mirar después películas. Claro. Y se ve que ya entró ahí el celular. ¿Qué día la vuelta del avión? ¿Cómo? ¿Qué día la vuelta del avión? La vuelta del avión. ¿Qué vi? ¿Qué viste? Harry Potter. Harry Potter, amigo, pero más vale. No vio ni una, la ni una. Vez, bueno, yo es la única que vi porque me sentí... pareció buena. Amigo, pero es que Harry Potter 1, Harry Potter 1 era muy para niños. En el 2001. Todos trolos. En el 2001. ¿Por qué todos trolos? Todos, algunos. Voy a seguir. Barrio. A pesar de... Cancelado. No, todo trae ahí mirando, leyendo libros, eso. ¿Qué? Aparte que la J.K. Rowling, una hija de puta. ¿Quién? J.K. Rowling. ¿Por qué? Wow, no la quiere nadie la que escribió. Muy borracha, no, muy mala. No, pero bueno. Es mala con los vecinos. Yo no puedo separar la obra del artista. Es increíble. Muy borracha. No, yo no la quiero. Aguante, no, Emma Watson, vale. No la quiero ni ver. J.K. Rowling. Imita Watson. Sí. Bueno, nada, Ganando Amigos se llama la sección esta. Exacto. Entonces, yo recomiendo verla, pero ahora voy a seguir viéndola un poquito más. Me gustó. Tienes que verla. Además, después se pone más para adultos. O sea, la 1 es bastante para niños, pero después se va poniendo picante. Hay que picante, no en el ahora, sentido con la barba sexual, sí, no. Y la 1. Claro. Que vaya creciendo la barba, voy a ir. Mi favorita es la 4. Bueno, para que sepa. Entonces hasta dónde llegamos. Claro. Linda camisa. El cáliz de fuego. Bueno, José, te queremos. Gracias por toda la data. Seguimos hablando igual de acá al fin de y vamos viendo a ver si se cambia algo o no. Disfruten hoy y mañana, que va a ser muy parecido al día de hoy, por eso digo disfruten. Y mañana repasamos si ya les puedo dar alguna certeza para el fin de semana. Por ahora, vamos, que el cumpleaños de Malena se hace sin lluvia. Muy bien, nuestra productora. Tengo una vamos pregunta. A por ello. Si algún día se está acabando el mundo, cae un meteorito, ¿nos vas, sí, a avisar? Todo eso vos vas a venir ¿O tienes acá un búnker privado y gente seleccionada? No les voy a avisar. Amigo, tiene avisa. Un búnker privado. Tiene el búnker preparado. Estén al día, muchachos. Estén al día con lo que tienen que estar al día. Yo no les voy a avisar para sin que después salgan corriendo a hacer eso que están postergando. Vayan ahora y díganle te quiero a quien le tengan que decir. Mi sueño, mi sueño es saquear, hacer mierda un shopping a la noche, un día. Es mi sueño, pero avísame, por favor, a ver si... Al día siguiente no voy preso. En ese caso... Pues me quiero robar unas almohadas, sí, que el otro día vi salen un huevo. Entonces la única manera que tengo es saqueando el coso. Ay, un abrazo, Bianco. Te voy a avisar, no lo hago. Disfrútenlo, no, chao. Te queremos. Chao, José Bianco con nosotros. Aplausos para José Bianco. Más baby face. Más baby face que no. Baby face. Baby face. Spanglish para todos los públicos. Claro. Muy amigos, bien, nosotros nos jactamos de tener el mejor chat de toda la radio. Y yo quiero que esto siga siendo así. Así que en nuestro chat nos tratamos con cariño, nos tratamos con amor, nos tratamos con respeto. ¿Qué, se estaban puteando, ¿okay?, recién? Sí, hay una cosa. Pero la borramos la que está puteando. No, por favor, con amor. Hay oyentes que están en ese chat desde que este programa nació. Sí. Y se han mantenido siempre contentos, siempre participando. Así que todo el mundo feliz, contento y con respeto. Ah, ¿okay? Pero no le dediquemos tiempo. A la hora la no, borramos. Yo sí. No, yo sí. Borra, la borramos. Y encima te mandamos gente a tu casa ahora para que, no, que te sustraigan la computadora. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Claro, sí. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. Aquí estamos, amigos, 8 de la noche, 6 minutos. Esto es Olvídate de Todo, 4775-6688. Tenemos caso A, caso B. ¿Con cuál vamos? ¿Con el B? No lo sé. Y tenemos los dos y lo vamos a hacer en algún momento del día. ¿Hacemos como con el bingo? Vamos. ¿Tiramos los dos y el que salga primero? No vi nada. El B. Ok. El B. Ok, el B, amigos. Los opuestos se atraen. Claro. Hoy estamos buscando estas parejas disparejas que viste que de repente conoces al novio de tu amiga, la que habla hasta por los codos. Sí. Y el muchacho no dice una palabra. El pibe no habla nada. El pibe no habla nada. silencio absoluto, tranquilito, y ella es un fosforito. Ok, vamos a hablar de parejas disparejas. Puede ser pareja sí. propia, si alguno tiene ganas de exponer, venir acá a la radio y exponer su caso. Claro. También puede ser, no sé, tenés un amigo, tenés compañero de laburo, ustedes no saben, en el laburo tengo un pibe y una piba claro. que no entiendo. Ejemplos de parejas disparejas. El yin y el yang. Claro. El claro y el oscuro. Oh. Claro. Uno tiene a veces un amigo que es un poquito tristeza. ¿Vieron Intensamente? Sí. Intensamente es una película espectacular. Te recomiendo que la veas. Te va a encantar. No la vas a ver. Así que estoy desperdiciando saliva. Pero Intensamente está el personaje de tristeza y alegría. Sí. Son opuestas. Pero ellas, para poder existir, tienen que estar juntas. No existe bien una sin la otra. Ah, mira, justo sonó Emilia, viste, de fondo, que dijo: ¿estás triste? ¿Te enteraste? Acaba de tirar el comunicado Emilia. Vieron que se estuvo peleando Tini y María Beth. Va, nadie se peleó. La gente, sí. los periodistas empezó y la gente empezó a que se peleen. Emilia acaba sí. de tirar un comunicado que dice hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando sí. noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Sí, y a esto, y ella ahí puso también como que del otro lado hay un ser humano, la estoy pasando muy mal, o sea, como que... Les quiero pedir que paren. Ajá. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en... Ella no hizo nada. Ella no hizo nada. Creemos. Hasta lo que se sabe, ya no hizo nada. Sí, se hizo algo bueno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Después también salió Duki, que habían dicho que había archivado todas las fotos con ella, que no sé qué, que bla, bla, bla. O sea, como que estaban tratando de meter a Duki en la vuelta. Mm. Y salió y posteó una foto y pone: te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener una compañera como vos a tu lado. O sea, este programa trata la actualidad, amigos. Estamos muy comprometidos minuto con la actualidad minuto. De este país. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de parejas disparejas. Ellos son una pareja dispareja. ¿Por qué? El estilo de Duki no tiene nada que ver con el estilo de Emilia. Ah, claro, dos estilos completamente diferentes. Super pop y él un poco más trap. Más trapero, claro. Y su música es un poco más, más oscura. O sea, ya es todo brillitos y todo eso. Más canciones en Urbana Play 104.3. Miles Smith, esto es Stargazing. Quédate con nosotros. ¿Qué temas, amigos? En un rato hablamos de parejas y parejas. No te llevas. Miles, vení a cantar, papito. Oh, oh. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh. They say you know it, when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Sí. Miles Smith anuncia su disco My Mess, My Heart, My Life. Mi desastre, mi corazón, mi vida y su gira. Todos pensamos que con esta canción, bueno, nada, lo conocimos y toda la cosa. Dos hits tiene. Sí, metió. Tiene disco debut, va a lanzar su disco. Yo lo recibo al guacho este. ¿Viste? Me encanta. Sí, me encanta. Escucho una radio a veces de música de afuera y siempre lo pasan. Muy bueno. Siempre lo pasan. Bueno, le quiero mandar un saludo a Paquito, un amigo ex iluminador de Canal 13 TN que estaba escuchando y dice: hola, Paquito. No tenés un amigo millonario, pero me tenés a mí, me dijo. Un tierno, Paquito, te quiero. Un beso para toda la familia. Che, escuchame una cosa. Vamos a hablar de parejas, disparejas ahora. De cualquier tipo, no solamente pareja, noviazgo, casamiento. No. Gente que está... Pues, amigos, compañeros, claro. Esto que es que cómo esta gente sale junto un fin de semana. Como si son disparejos, si nadie entiende qué tiene que ver el agua con el aceite. ¿Atendemos el teléfono? Sí, claro. Hola, Belu. Hola. ¿Qué haces, Belu? Hola, Belu, ¿cómo andas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, mi amor, ¿y tú? Muy bien. Risueña, Belu. Se está cagando de la risa, no sé de qué. Belu, óyeme, ¿tienes una pareja dispareja? Sí, mi pareja y yo. ¿Cómo es la cosa? Yo soy muy, muy familiera y él absolutamente ni un poco, pero ni un poco. Uy, qué difícil. Y es muy difícil, porque para mí mi familia es como un amigo, ¿entendés? Sí, bueno, lo entiendo perfecto. Me invitan a hacer algo, en vez de estar solos, vamos con ellos y total... Está todo buenísimo, claro. Claro. Para él es re anti, como que no le gusta nada. No, anti. Tenemos distintas infancias y eso es lo que... ¿No? Claro, lo que hace como que... Lo que rige estas dos diferencias, obvio. Pero el amor es más fuerte. Pero bueno, el amor es más fuerte, pero todo es como un trámite. Tengo que organizar todo mucho y yo no organizo nada. Si mamá pasa justo por mi casa... Si quiere tomar un café, la voy a invitar, ¿no? Ay, total. Ay, te entiendo tanto, Belu. O sea, y te entiendo él, tanto. Tipo, no, viene tu mamá. Y yo, tipo, sí, mi mamá. Claro. Ay, escúchame, ¿y cuánto tiempo tienen juntos? 4 años. ¿Y no has logrado como que él también se haga amigo de tu familia, como que logre entender esa dinámica? Yo lo fui logrando de a poquito. Sí. Se siente más cómodo con mi familia que con la de él. Es como que bueno, al menos. Pero no. Que tuvo una infancia media complicada, ¿no? Si por lo que venís contando, sí. La pasó medio como el traste. Y sí, es no fue tan unido con los padres. Claro. No, yo. Bueno, ahora no. Yo me identifico más en esto. A veces es difícil lograr coincidir cuando las personas tienen naturalezas de planes tan diferentes. En mi caso, no es que mi marido no sea familiero ni que se lleve mal, pero su familia es muy organizada con los planes. Es como que les tienes que decir con un tiempo de antelación, se lo tienen que agendar, es como toda esta cosa. Y mi familia está más loca, pues, o sea, que tú como dices, bien, te estás pasando por el frente, sube, se toma un café. Y si en este momento nos provocó irnos para la playa, nos fuimos para la playa. O sea, como, claro. Como todo más así. Es difícil, pero yo creo que con no, el yo tiempo lo banco se van novio, lo banco el novio de ella un poco más organizado todo. A mí me llega a subir alguien de golpe a mi casa, me muero. ¿Sí? Me muero. Ay, pero, no. Familia. Claro. ¿Qué tanto? Eso más. Ahora yo te pregunto, tú con la familia de él, ¿tratas de que pasen las mismas cosas o nada? Yo no tengo problema, pero él tampoco como que nos acerca tanto a su familia. Claro. Pero claro. Hay un plan, yo me uno, yo le digo, vamos. Yo sin rollo, claro. Belu, te mandamos el beso más grande del planeta. Nos vemos, chicos. Gracias, por tu buena onda. Estamos buscando parejas, disparejas. Tuya, de algún amigo, compañero de laburo, lo que sea. A ver, hola. Hola, Gaby. ¿Gaby? Hola. Hola, Gaby, ¿cómo Gaby? Estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué bonita, y tú? Ay, qué lindo escucharlos. Gracias. Gaby. Che, ¿qué onda? ¿Pareja, dispareja tuya? ¿De quién? Pareja, dispareja. Si me llega a escuchar, perdón, amor. Pero bueno. Esta es nuestra realidad. Nada, yo, Gabriela, Matías, mi pareja, convivimos hace 7 meses. Uh-huh. estamos de novio hace 5 y es medio parecido a lo que comentaba Belu. O sea, yo soy tal vez muy eufórica, mucho más organizada y demás. Y él es como el típico hombre de todo se va a solucionar, vamos tranqui, paso por paso. Y es como que nos ves a los dos juntos y es como que decís, no pueden complementar y nos pasa. Tal vez es como que es mucho más cerrado, más tranquilo. O sea, le habla a alguien desconocido y se pone rojo. Y yo tal vez es como que soy súper sociable. Y eso es como que a veces, pobre, con el tiempo se fue amoldando un poco a la situación. Amoldaski, claro. Pará, escuchame una cosa. Yo siento que igual eso, que él sea tímido, fue una de las cosas que más te gustaron de él cuando lo conociste. La realidad era como que me di cuenta que hablo mucho, porque nuestras relaciones, si no podemos analizar, es nuestras citas, hablaba yo más que él. Bueno, entonces, pero para mí en ese, ahí aplica lo que dice Dieguito, ¿te gustó que te escuchara? Claro. Sí, tiene eso, él es como que escucha y tal vez cuando, como mencionaba, yo tal vez en euforia del 1 al 1000, él es como que analiza un poco más y es que dice, no, pará, pero pasa esto, esto, esto, y tal vez él hace más un análisis de oración a todo lo que uno dice y tal vez nosotras es como te baja. Igual es baja. Lo que, básicamente lo que piden todas las mujeres, ser escuchadas. Ser escuchadas. Amiga, tocaste el cielo con la mano. La verdad que sí. Y sí. Pero bueno, a veces es como esto. ¿Quién las entiende? Vez. No, no, pero es que ni tan calvo ni con dos pelucas, yo siempre te lo digo. Claro, ni tan calvo ni con dos pelucas. Mi vida, te mandamos un beso inmenso. Beso, Gaby. Gracias, chicos. Chao, Gaby. Igualito. Beso. 20 grados, 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, amigos. Estamos en vivo, esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Estamos buscando parejas. Parejas. ¿Está Luciano? Sí, está Luciano. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo chévere, ¿y tú? Bien, bien, volviendo para casa. Muy bien, ¿cuánto te queda? Una cuadra. Uy, qué bien, amigo, ya llegás. Che, llegás y te bañás, te lavás las manos. ¿Qué haces cuando llegás? Estoy parando de mi suegra ahora porque volvieron de viaje, le estábamos cuidando la casa y le pedí asilo un par de días más porque aproveché para arreglar en el departamento unas cosas. Ah, muy bien. Maravilloso. Entonces fui, me bañé y ahora estoy volviendo. Qué loco debe ser vivir con los suegros, ¿no? No, son recopados, cero historia. Ah, mira vos. Pareja de disparejas, dos puntos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Hoy somos antagónicos mal. Ella es el ejemplo de ser humano y yo soy una basura. Ella es es la mejor persona que conocí en mi vida. Además, no sé cómo me da pelota, pero es, viste esa gente que ayuda, cocina para la gente de la calle, ayuda a los refugios de animales, es re amiguera, re familiera, hiper ordenada, hiper prolija, muy responsable con el laburo. Ok. Todo y tú? Yo nada que ver. Y vos no, que matás perros, no claro, vas a trabajar, onda, que todo sí. Eso, que eso, todo lo contrario. Gente, odio a todo el mundo, sí, olvídate, no, de nada todo. Que ver, nada. Ay, que ver. Échale, no, me encanta el heavy metal, a mí me gusta mucho el metal pesado, Pantera, Hermética, todo, y ella está con Camilo todo el día. Oh, ahí va. Y ella está, tutu, nadie como tutu. Nadie como tutu, nadie como tutu. Tenemos que hacer Camilo en heavy metal. Ay, me encanta. ¿Qué otra tiene Camilo? Tiene la de... ay, no me acuerdo. Conchale. La que hay una que pasaron el otro día aquí que... Ay, no me acuerdo. Tremendo cuando no me salen las canciones. Me quiero cortar las manos, aunque no me pueda eso, morir. Por favor, porque no, las no, odio. Me quiero cortar las manos. Va con el heavy metal también, no. Muy bien, amigo. Puedo ofrecerte una vida muy interesante. No, Dios, un corchazo me pegó. Es un artistazo. Es un divino, amigate. Seguramente. ¿Te llevó a ver a Camilo? ¿Fuiste obligado a ver no, a la tribu? Le regalé la entrada la primera vez que vino, estaba recontenta, me preguntó por qué no compré para mí, le dije, ni loco, no olvidate. Bebo sola. Sí, pero bueno, nada, después le gustó, le encantó, y así todo, disparejos y todo, estamos casados hace casi 2 años ya. Ah, oh, muy bien. Ay, viste. Es que más ser diferentes es hermoso, si no, si tenés una persona que es igual al lado tuyo, es un... Es re aburrido. Es un embol, amigo, un embol. Mal. Te mandamos un abrazo, Luciano. Beso, Lu. Abrazo, chicos. Para, súbele. No, Luciano, dale. Todo lo que tengo es tuyo. Tengo que sacarlo, Yuyo. Se me está llenando. Che, Abel, ¿hay alguien conectado? Abel. Hola, Abel. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo va? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, por suerte. Muy bien, Abel, ¿todo tranqui? ¿Cómo anda tu vida? Bien, yendo a jugar al fútbol los miércoles con los vagos. Muy bien. Muy bien, maravilloso. ¿Todos los miércoles religiosamente? Sí, es misa. Es misa. El otro día nos enteramos, porque se ve con Ani no jugamos mucho al fútbol últimamente. Antes, el año pasado, jugamos un montón. Claro. Se ve que ahora, desde el principio de año... No, ahora empezó. Estamos más con el pádel. Sí, ahora somos más del pádel. Sí, somos pádel. Somos muy padeleros. Sí. Padeleros, de vez en cuando... De vez en cuando meto pádel con los papás del colegio también. Ah, mirá. Bueno, y nos enteramos que ahora en las canchas de fútbol, 5 o lo que sea, ponen cámaras. Claro, y streamean. Para que se lleven el video. ¿Vos a la canchita que vas? ¿Hay cámaras o no? Había, pero dejaron de funcionar. No sé qué pasó. Alguno que lo andaban buscando. Alguno digo, no. Hizo caer el sistema. Bueno, estamos hablando de parejas. Sí, bueno, con mi señora hace 23 años que estamos. Mirá lo desparejo que somos, que hace 23 años que estamos juntos, tenemos dos hermosos hijos, pero sí, muy distintos los dos desde que nos conocimos hasta ahora, pero nos complementamos completamente. Bueno, pero ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo, ¿en qué cosas son distintos? Y ella es una persona muy empática con los problemas de los demás, es como que trata de buscar como esa parte del porqué anterior del problema. No. ¿Y? Y nada, yo es como que trato de no cargarme con todo eso porque uno ya tiene todos sus problemas y sus mambos y ella es como que se carga y absorbe mucho todo eso. Okay. Yo soy más como que me chupa un huevo. Claro, como, bueno. No conectas con la realidad. A mí ni me cuenten. Claro, no. De tus amigos no eres al que le piden el consejo. Sí, a ver, ¿sí? con mis amigos sí. Okay. Con mis amigos sí. Como pero, la gente que te importa, la cercana. Claro, pero mi señora no, es como que, no sé, ve algo y es como que dice, no, bueno, pero esa persona le pasó algo, por eso es así, o tiene esa personalidad, o hace esas cosas. Mi marido tiene algo que me saca, no sé si te pasa a ti lo mismo, estás diciendo esto y me llevo como ahí. ¿Estás seguro de lo que vas a contar? Porque vos estás contando últimamente muchas cosas. Yo últimamente estoy muy borrágica. Pero bueno, hay algo que, una de las pocas cosas que tiene que me molestan, es que él es abogado del diablo. Yo estoy enojada por algo, o con alguien, y él empieza, pero tú qué sabes, qué le pasó, capaz tuvo un mal día, se peleó con el jefe. Como la esposa de él. Ay, como tu esposa, ¿no te molesta muchísimo? Sí. Es como, déjame bardear. Sí, vamos a hacer con tu marido un club de los que le chupe huevo. Está muy bien, está claro. Perfecto. Amigo, te mandamos un abrazo gigante, buen partidito. Chicos, Lauti salió el año pasado, antes de fin de año, mi nene que juega al básquet, no sé si se acuerdan, que estábamos volviendo del club. ¿Sí? A ver, contó un y poco nada, más. Él los reescucha siempre que volvemos del club, los escucha, así que les iba a pedir si le puede mandar un saludo, así después le mando el recortecito. Obvio, sí. Mandamos un beso a Lauti. A Lauti, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por meter a tu padre en Olvídate de Todo. Lauti, ahora cuando papá llegue a casa te va a contar que parece que tienes un hermanito extra familiar. No. Te queremos avisar, así que en un rato te va a contar. No. Ay, cagué, para, se lo grabamos de nuevo. No, se lo grabamos de nuevo, pará, vamos, no le grabé. 2025, no le pongas esta parte. No, hola Lauti, hola, gracias Lauti. Por escuchar Olvídate de Todo, mi amor, te mandamos un beso gigante. Tu papá te quiere mucho. Dios, te vas a acordar de mí, yo cuando salimos el año pasado al aire, te dije, bueno, te saludé por lo de tu abuela, que te comenté que yo justo cuando tu abuela estaba internada en el Sirio-Libanés, yo tenía también a mi suegro ahí. Ah, no, sí, ahora molestar. Me acuerdo. Bueno, gracias por hacerme llorar. Te hice bien lo que dije. No. Que tiene un hermanito extrafamiliar porque me hiciste llorar un miércoles de marzo. Ya me había olvidado que se había muerto mi abuela. Hijo de puta. Te abrazo con todo el alma, viejito. Ay, mi amor, te mandamos un beso. Gracias, Lauti. Un beso grande. Chao, chico, mi amor. Tiro. Beso. ¿Cómo me vas a acordar que se murió mi abuela? Puta madre. No me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo. Estoy muy enojado. Agarrame porque lo mato. No, Diego, no. ¿A dónde juega? Voy a averiguar dónde está la canchita, lo voy a buscar. Te voy a romper las canillas, boludo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Punk vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Punk. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Punk. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9 Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA.

Es que por eso te dije que en un ratito te lo cuento. Ok. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Los amamos. ¡Muah! Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. 8 de la noche, 33 minutos. En instantes tenemos juegazo que se llama ¿Qué soy? ¿Qué soy? Pero más o menos desde hace un mes, el programa este fue tomado por nuestro operador. Este juego fue tomado por Walter. Ahora se llama Ganale a Walter. Igualmente, convengamos que la semana pasada gané yo. Es una ocupa de juego. Yo gané. Los dos ganamos, digo. No, gané yo. Hola, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a... ¿Todo bien, bienvenidos Walter, a mi sección? Bienvenidos a mi sección. Ah, bueno. Ganale a Walter. Nah, Walito, pide a la gente que llamen. Dale. Por favor, oyentes, repórtense para jugar a ver si... si te gana alguien. Ahí está, 1168611043. En instantes jugamos a Ganale a mí. Estás más trabado que yo, ¿eh? Sí, terrible. Estás más trabado que yo, Walter. ¿Qué pasa? Tío, Ganale a mí. Ganale a mí. Me dio muchísima ternura. Yo siento, Walter, escuchame una cosa, porque él es cuando lo enfoca la cámara, este programa que es multimedia. Sale multimedia. Multimedia. Mañana va a hacer autocrítica. Yo siento que te vamos a poner una luz, te vamos a mejorar el fondo, Walter. Si, sos parte fundamental de este programa, de este juego y de la radio. Más vale. Sí, los auspiciantes que quieran. Ah, deberíamos poner claro. Atrás una. En instantes parece que está auspiciado Walter. Claro, a lo mejor el Ganale a Walter es auspiciado por. ¡Apa! ¡Ay! Muy bien. Me encanta. Bueno, amigos, en instantes se anotan. Venga, en instantes se anotan, 4775-6688. Y jugamos, ¿qué tienen que hacer en este juego? En este juego lo único que tienen que hacer es contarnos en una frase lo que más se escucha en su laburo, sin decirnos a qué se dedican. Me costó una banda. ¿El juego? ¿Explicar el juego? Sí, fue tipo... No, pero no tienen que llamar. Tenés un trabajo raro o lo que sea. Sí. No, ni siquiera. No, tenés que llamar y tenemos que descubrir de qué labura. Exactamente. Todo eso. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Sacrifice. Esto es The Weeknd. Y el sábado domingo es... The Weeknd. The Weeknd. Hoy estamos en la sábado. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. Inside my face will never be love. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I always sacrifice. Toughest parts can feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and think like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight. Auspicia este momento Barbería Di Paolo. Bonplan 2118 arroba dipaolo.barbería en Instagram. Mencionando a Walter, 10% de descuento. ¿Tiene auspiciantes, Walter? Yo no puedo creer, me vuelvo loco. Mirá vos, increíble, Walter. Para mí, con una fotocopia te tenemos por atrás los sponsors. Ahí está. Ahora vamos. Ahora te vamos a imprimir unos sponsors atrás, te lo pegamos con una cinta scotch. Pará, ¿tiene sponsor y tiene locutora? No, es espectacular. Perdóname. Nosotros nunca tuvimos locutora. Tiene sponsor y tiene locutora. No se puede creer. El control está entongado. Amigos, estamos en Urbana Play 104.3. Son las 8 de la noche, casi 40 minutos. Y se viene, atención, el ¿Qué soy? O gánale a Walter. Bueno, cambio el nombre. 5-2, vamos. ¿Vamos ganando? No, tú vas perdiendo. ¿Cómo que voy a perder? Si la semana pasada me soltaste la mano de nuevo. No, esta semana jugamos. No vamos a jugar juntos. ¿No jugamos juntos? No. Perfecto, jugamos todos separados. Es Walter en un lado de este triángulo. Exacto. Yo por mi lado. Nuestra querida Anaís Castro y del otro lado está Dieguis. Esto es el primero que llega a 4. ¿Sí? Recordamos que tengo 5 puntos. Acabo de decir 5-2, Walter. Listo. Deja de enrostrar las cosas acá. Hoy quiero. Porque siento que hoy el país da, después de la conferencia de Adorno y todo, siento que hoy es un nuevo país. A partir de hoy, siento que hoy reseteamos el contador todo cero. ¿Cómo? Cero, cero, cero, cero, cero. Sí. Cero, hoy arranca todo de nuevo. ¡Maringa! Escúchame, yo estoy para esto, si Walter también está de acuerdo, pero si pierdes te la bancas. Ok. Si pierdes te la bancas con dignidad. Nada de pataleta, no, arranca, nada de eso. Y arranca todo de nuevo. ¿Estamos de acuerdo, Walter? Arranca todo de nuevo. ¿Estamos de acuerdo, Walter? Sí, está todo. ¿Cero, cero todo el mundo? Perfecto. ¿Ahora? Ahora. Cero. Ya, o sea, ganaste la primera temporada. Gané, bueno. Vamos 0-0 todo el mundo. Ok. Empieza de nuevo. Ok, 0-0. Pero ustedes dos contra mí, ¿no? No, cada uno por su cuenta. Seres venimos solos a este mundo y nos morimos solos. Y además organizamos nuestra lápida. Y jugamos solos al ganar el Walter también. Amigos, bueno, este juego es muy fácil. Tienen que llamarnos ahora al 4775-6688 y decirnos qué es lo que más escucha en su laburo. Y nosotros vamos a tratar de adivinar a qué se dedican sin que lo digan. Ok. Ok, es así. Perfecto. Simple. Atendemos el teléfono, está Lautaro, línea 24. Hola, Lautaro. Hola, ¿cómo andas, chicos? Hola, Lautaro. Lauti. Hola, Lauti. Hola, Lauti, ¿cómo estás? Perdón, estoy estacionando porque acabo de llegar a mi casa. Capo. Estacionado, capo total, él va a estacionar, tranquilo. Ya les tiré un centro, acabo de salir del trabajo. Él acaba de salir del trabajo, son las 8 de la noche con 40 minutos, debe haber terminado a las 8, mientras que salió, llegó a su casa 40 minuticos. Como 5 okay. millones de argentinos que hacen lo mismo, amigo, sí, llegar amigo. Hasta ahora a la casa. No nos dijiste sí, entre nada. Entre las 8 y las 9 salgo del trabajo. Entre las 8 y las 9, entre las ok. Entre las 8 y las 9. ¿Y qué es lo que más escucha en tu laburo? Escucho muchas voces y escucho... Anda un psiquiátrico, se escucha muchas voces. I see the people, ajá. ¿Escucha muchas voces y? No, muchas voces. ¿Y cuál es la frase que más dicen en tu laburo? Si tenés conocimiento previo. ¿Tenés conocimiento previo? ¿Trabajas en recursos humanos? No. ¿Tenés conocimiento previo? ¿Das clases de algo? No, yo no doy clases, pero van caminando. ¿Laburás en un instituto? Sí. Sí, pero ¿laburás? No, laburás. Ahí ya sabemos dónde laburo. Hay que saber, ahora hay que ver qué ¿sos hace. ¿Sos preceptor? No. ¿Recepcionista? No. ¿Eres el secretario de cátedra? No. ¿Administración? No. ¿Docente? No. Pero amigo... ¿Sos ayudante de cátedra o...? Lo acabo de decir, Walter. Perdón. A ver, una pista más, amigo. Hay una que es la más fácil de todas, que no la dijeron. ¿Eres el director? Sí, el dueño. ¡El dueño es el director del instituto! ¿Instituto de qué? Ya no sé, eres el director de un instituto, amigo. El punto es mío. No. Amigo, el punto es mío. No, todavía no. Claro que sí, chicos. Ay, porque dijimos que íbamos a resetear y que no iban a hacer pataleta. Pero bueno, un director de un instituto de... A ver, para... ¿Instituto terciario? No. ¿Instituto de idiomas, amigo? Instituto de Idiomas. ¡Go! No, chicos, me parece cualquiera. Te lo juro, me parece cualquiera lo que acaban de hacer. Punto para Wally. Es cualquiera lo que acaban de hacer. No, porque el punto yo, es para Ani. Es punto para mí, Ani. Amigo. Porque yo, pero si yo pero no hubiese dicho director adiviné. De instituto, no me hubieses adivinado. Pero de idioma, o sea, 50 y 50. Ay, yo dije instituto aparte. Son muy tramposos, chicos. Tremendo. Es terrible jugar a esto. El tremendo. Punto es para mí, lo está diciendo el chat. Tremendo, el punto es para... Para Walter. O mitad del punto. Medio punto para cada uno. Medio punto, para medio punto. Amigo, ¿quién pensás que ganó? Yo creo que... No, se lo voy a dar a Nayi el punto. Bueno, pará. El oyente siempre tiene la razón. El oyente siempre tiene la razón, Walter. Así funciona este programa. Toma. Te quiero, mi amor. Toma. Gracias, Lu. Gracias, Lu. Goodbye, si tiene un instituto. Goodbye, de... ¿Puedo tirar el chivo? Obvio que puedes. Si tenemos clases gratis, yo debería inglés. Sí. Un poquito. Pero, amigo, te están diciendo gracias, Lu, y te llamás Lauti. Pero no pasa nada. Si tiro el chivo, díganme, Marco. Mirá cómo sos, ¿eh? ¿Dónde es la cosa? Si me siguen en Lauti Paredes con doble S, sí. les hago un descuento de parte de ODT. Bueno. Perfecto. Si la gente va... Lauti Paredes... Con doble S. A Lauti Paredes con doble S. Leo Paredes, me sale acá, Leo Paredes 20. No, Lauti Paredes con dos S. Vayan y le dicen, vengo de parte de ODT y les hace un descuentico. Escúchame una cosa, Lauti Lautaro Paredes. Wall. Lauti así Paredes, es. Y escúchame. Pueden estudiar inglés, chino, coreano, japonés, portugués, italiano, lo que quieran. Perfecto. ¿Vende falopa en tu instituto? No todavía. Escúchame una cosa, pon esa cuestión pública. Dejó ahí abierto. ¿Por qué tienes la cuenta ¿Cómo? Privada? ¿Tienes la cuenta privada? Bueno, paren un segundo que ahí la pongo pública. Pero no, más no, vale, amigo. Este tiene algo que ocultar. Le mandamos un beso. Besito, gracias. Lauti. Gracias a todos. Chao, mi amor. Can I go to the bathroom? Can I go to... No, ahorita no. ¿No? Estás al aire, no puedes ir para el baño. Ok, my okay, darling. Ok, está en línea Federico. Hola, Federico. Buenas noches. ¿Qué haces, Federico? Hola, Federico. Buenas noches. Vamos a ver si ganan, así se llevan el kilito de helado y las entradas para el cine, Muy bien, amigo, muy bien. Un oyente que tira para nuestro lado. Estamos hartos que Walter nos quiera ganar. Hartos de esta situación. Hartos. Qué bárbaro. Bueno, ¿una pista? Sí. A ver. Bueno, veo... Es en un aeropuerto, ¿está? Nos la puso bastante más fácil. Y es fácil. Va, no sé si es tan fácil, ¿eh? Veo mucha gente, por supuesto... mucho turista y también aparte de todo, bueno, los servicios que brindamos a veces tienen adicionales, se ofrecen adicionales para bueno, ¿trabajás en la mesa de entrada del mostrador de una aerolínea? No. ¿Trabajás embalando las valijas? No. ¿Alquilás autos, amigos? Amigo. ¿Eh? ¿Alquilás autos? Nah, este flaco es, no sé qué tiene, ¿viste? Dijo turismo. Se lo pasaste vos, Joaquín. Sí, mira, esa risa la conozco. Se la pasó. Esa risa la conozco. Además, ¿no viste cómo está Joaquín? Se la pasó. Dijo turismo. No, Walter, no, sos un truco. Pero dijo turismo. ¿Y si trabaja en un aeropuerto? Y bueno, por eso, aeropuerto. No, fue muy específico, se la botonearon. Sí. De último, amigo, si te la botonearon, que tratá de camuflarlo un poco más. No, porque hoy nos acabamos de dar cuenta que sos un trucho. Sepan perder, amigo. Lauti, escúchame, no, el kilo de helado, la entrada al cine para vos no, lo que se botonearon. ¿Para? Tremendo, no se puede creer. Amigo, te mandamos un abrazo gigante. Pede. Chao, mi amor. Chao. Un Walter. Punto para Walter esta noche. Yo no se lo daría, Y no podemos demostrarlo, amigo. No Joaquín, podemos. Sos un trucho. Es inocente. Mirá, tengo auriculares. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario y a partir de ¿cómo ahora... ¿Cómo me lo pasó? A partir de ahora voy a jugar solamente mirando a Joaquín. Voy a pedir que... Sí, pero se lo puede escribir por WhatsApp. Miren el WhatsApp. Yo lo dejo abierto para todos. Vamos a por ello. Nosotros no revisamos WhatsApp. Eso no se hace. La privacidad de cada quien y de cada grupo es suya. Ariel Lijo. ¿Qué? Nada, no importa. ¿Qué? Hola, Elena. Uno. Hola, Elena. Hola. Línea 1. Hola, Elena. La 4. ¿Me escuchan? Sí. Me escuchan, me oyen, me sienten. No. Sí, los escucho. Muy bien, Elena, no. ¿Qué haces, Elena? saliendo de mi trabajo también. Ok, Elena. ¿Y cuál es la frase que más se dice en tu trabajo? Me dice, paso. ¿Paso? ¿Paso por ahí? ¿Haces masajes? No. ¿No? Ay, no me hagas te no. Hice la de bueno, suspenso. Una, una pista es, trabajo en una pista. Y entonces me preguntan, ¿paso por ahí? Ay, trabajé en los karting. ¿En una pista trabajás? En los kartings, ¿sí? En los kartings. No en unos karting, pero sí en unos carros, en unos autos. Ay, paso por ahí. ¿Trabajas en un estacionamiento? No. ¿Remisería? No. Ay, más otra pista, danos, por favor. Ay, qué difícil este juego. Juega toda la Argentina, se para el país. Embriague. ¿Eso es mecánica? Ah, escuela de manejo. Sí. ¿Escuela de manejo? ¡Ay, chica! Sí. ¡No! Es fácil. No es fácil. Es fácil porque nosotros nos la pasamos preguntando y vamos a lo último con toda la data. Igual dijo embriague, está embriagada. Embriague, fácil. Sí, porque me dicen, este es el embriague. El embrague. El embrage. Pasó por ahí. Nosotros no le decimos calcula. Croche. Ella le dice croche. Exactamente. ¿Cómo le dicen ustedes? Sí, croche. ¿Croche al embrague? El croche, el clutch. No te puedo creer. Bueno, ay, otro Dios. Punto para Walter. Te queremos. Ay, mi vida. Besos, mi amor. De después habla con Anaís Castro porque está aprendiendo a manejar. Estoy aprendiendo a manejar. Bueno, perfecto. En el Automóvil Club trabajo yo. Hermoso, mi vida. Franco Cángeles. Un beso. Besos, mi amor. Chao. Un beso, una divina. Chicos, Walter 2, Anaís 1. No quiero venir más. Los miércoles es mi día. No quiero venir nunca más. Ahora le dejo ganar. Escúchame una cosa. ¿Querés que juguemos juntos? No vamos a jugar juntos. Pero se reseteaste el marcador y te dije, lo vamos a resetear sin pataletas. Bueno. Va a jugar y va a jugar con la mejor de las ondas. Estoy re contento. Está en línea Walter. Hola, Walter. ¿Qué tal, Walter? ¿Todo bien, Walter? Línea 24. Sí. ¿Qué hace, Walter? 24. Excelente. Tocayo. Me gusta lo que acaba de pasar. Te cuento, Walter, por si no lo sabías. A ver. En este momento pusimos la cámara de Joaquín, de Malena, de Walter y además tiene un plano corto, Walter. Ay, qué fantásticos que son. Te quiero mucho. Gracias, Juan. Gracias, Juan. ¿Saben para qué? Para ver si le pasan la data. Estamos viendo el bar en vivo. Ustedes en el chat estén pendientes de la cámara de abajo de Walter. Revisen. Estén ahí pendientes por si estos soplan. Necesitamos un farol ahí en el control, amigo. En cualquier momento, por eso los ve, chicos. Gualito, ¿qué es lo que más se escucha en tu trabajo? ¿Podés venir hasta ahora? ¿Sos cerrajero? No. Uf. ¿Podés venir hasta ahora? ¿Sos plomero? ¿Stripper? No. ¿Podés venir hasta ahora? O sea, cambias cosas, haces algo con repuestos. No. No, ok. ¿Podés venir hasta ahora? ¿Masajes? No. ¿Cómo estás con los masajes, Dieguito? ¿Te quieres hacer masaje? Me duele la espalda de ayer. ¿Algún masaje? No. Otra pista, amigo. Sí, ¿qué más se dicen? Otra pista. ¿Y cuánto me vas a cobrar? ¿Mecánico? No. ¿Eres enfermero? No. ¿Eres...? ¿Electricista? Buah, ¿otra vez? ¡No, Walter! ¿Otra vez? Ah, yo voy a mirar... ¡Mira cómo celebra este Joaquín! ¡Mira cómo celebra! Aquí está la... No pasé ninguna pista. Nada. ¡Ay, es electricista! Mirá, no, es que... Plomero no, cerrajero no. No estuviste bien. O sea, va descartando bien, de cosas así medias urgentes. Estuviste bien, Gualito, estuviste Estaba bien. Fácil. Ay, no, Estaba bueno. Fácil. Bueno, mi amor, te mandamos un... Sí, obvio, pues mete el chivo, ¿cómo no? WM Electricista en redes. WM Electricista. Walter, el que le dio el punto a Walter. ¿Pero qué es esto? Las páginas amarillas. Bueno. Chao, mi amor. De que pasamos los Instagram de todo. Pero chao, por, mi amor. Vamos. Un beso. Chao, gracias. Ay, chicos, Walter está... Trifásica. Walter está a un punto. ¿A un punto de qué? De ganar. ¿Qué tiene? ¿Tres puntos, Walter? Acaba de meter trasero. Ah, es a cuatro. Es a cuatro. No, yo no quiero. Laura, si está. Laura no se fue. Hola, Laura. Ay. ¿Cómo están, diosos? Hola, preciosa. Muy bien, ¿y tú? Genial. Mejor me perjudica. Mejor me perjudica. A ver, bien. Laura. Ya sabemos que le va bien en el laburo. Ah, mira vos. Laura, queremos escuchar algunas pistas. Ayúdame a mí, por favor. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en tu laburo? Me dice lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿Sos depiladora? No. Lo más rápido posible. Y pues a mí me gustaría que me saquen todo rápido. No me ¿Eres, eres, ¿Eres diseñadora de indumentaria? ¿Costurera? ¡Sí! Pará, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Pará, ¿eh? ¿Cómo hizo? Ahora no dicen nada. ¿Y cómo hizo, adiviné? Pero, o sea, ni dijo ni pista. Mira, le escuché la voz y él, o sea, lo más rápido que pueda es lo que le digo yo a mi diseñadora. Así que... Uno es lo más rápido posible. Qué juego de mierda. Aplauso para nosotras, bebé. Aplauso para nosotras, mi amor. ¡Mua! En realidad soy docente. En realidad es docente, muy bien. Y se entiende. Bueno, mi amor, te quiero, gracias. Oh, Walter, qué trucho que eres. Ya va, ¿qué dices, mi amor? Chao. ¿Se fue? Ay, sí. Ah. Ay, te mandamos un beso, Elena. Besos, Elena. No quiero jugar más. Ahora viene. ¿Qué? Ahora viene Elena, no quiero jugar más. Ah, ahora viene Elena. Sí, hola, Elena. Elena, hola. No. Hola, ¿cómo Elena? Estás? ¿Todo bien acá? La estoy pasando como el culo. Te quiero, amor. Ya hablamos como dos o tres veces con vos. Bueno, haceme ganar, Elena. Mira, que a partir de hoy nuestra historia tenga sentido. Te cuento, Elena. Estamos 3 puntos Walter, 2 puntos yo, 0 puntos Dieguito. Vos tampoco lo digas así. Si viene ganando Walter, listo. A ver, ¿se adivinan? A ver. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en tu laburo? A ver. Que quede todo perfecto. Que quede todo perfecto. Empleada doméstica. Asistente del hogar. Empleada doméstica, amiga. Ay, qué ojete que tiene. Y pero que quede todo perfecto. Sí. Yo también la dije tarde, pero. Oh, Elena, le acabas en este momento de regalar la victoria a Walter. Es así. Mi hija te quiere hacer unos masajes. Que es masajista. Ah, mirá vos. ¿No me los puede venir a hacer en vivo mañana? Sí. Elena, te mando un beso gigante. Te queremos. Un beso para tu hija. Besos, Elena. Gracias, un amor. Ay, chicos, ganó Walter otra vez. No quiero venir más los miércoles a la radio. Walter, ¿podés ocuparte lo que tenés que ocuparte? Que está volviendo en el control ganando. Pero se fue muy rápido la señora. Se fue muy rápido, Elena. Yo te banco, Walter. Estos dos no saben qué hacer para ganarte, amigo. Sos un crack. Abrazo, amigo. Scaloni, Messi y Walter. Scaloni, Messi. Te amo, amigo. Le tiró. Yo no puedo creer. Te amo. No, es cualquier cosa. Walter, ¿por qué no te armás un programa vos, tipo después los jueves, que no tenemos nada, de 10 a 12? Armate un programa vos, habla con la gente. Armate un partido y ganar elecciones. Una selección, armate una selección. No quiero venir mal los miércoles. Ay, amigos, esto fue... Y el juego se sigue llamando. ¡Gánale a Walter! Auspició este momento Barbería Di Paolo. Con plan 2118 @dipaolo.barbería en Instagram. Mencionando a Walter, 10% de descuento. Es en serio la barbería, amigos. Yo no puedo creer. Tiene auspicio, tiene locutora. Malena, sos muy sensual. Para Walter, que ¿querés cerrar vos el blog y todo, ya que es tu programa? Cerralo vos, amigo. Cerrá. Los espero la semana que viene. Bueno, esto fue, amigos. Gánale a Walter. No puedo creer, boludo. Otra vez. ¿Lo ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Super Mayorista Vital. ¿Escuchaste eso? Shh, baja la voz. Ahí está de nuevo. ¿Qué es eso que se escucha? Ya está todo listo. ¿Para qué? ¿No te enteraste? Los que saben comprar ya lo están aprovechando. Sí, llegó la previa del Vital Fest. Vení a vivir uno de los eventos más esperados de Vital. Seguinos en nuestras redes y enterate las ofertas que ya están resonando. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Divididos. en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Urbana Play 104.3. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de moda lo que me tiene, pero solo si me toca yo me quemo. UrbanaPlayFM.com. Y cada vez se ve más bueno. Tómalo aquí, dame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Acá estamos, amigos, abrimos una nueva hora. Temperatura en la ciudad 21.5, cielo despejado. Mañana máxima de 27, mínima de 17. Un poquito de neblina quizás en la mañana. Y el viernes mínima de 19, máxima también 27 grados, cielo nublado. Y el fin de vamos a hablar con Bianco después y vamos a ver si llueve o no llueve. Seguramente así, amigos, vamos a ver después qué onda, cómo sucede todo esto. Pero ¿querés darte un gusto de verdad? De Gourmet House es tu mejor plan. Tienen sándwiches increíbles para compartir, que son un viaje de ida, y ensaladas frescas y sabrosas para los que buscan algo más liviano, pero igual de gourmet. Búscalos en Instagram como Somos de Gourmet House. Somos, arroba Somos de Gourmet, así como suena, House. O también puedes encontrarlos en sus dos locales espectaculares, uno en Palermo y otro en Belgrano, donde puedes almorzar, picar algo con amigos o simplemente hacer una pausa bien merecida. Todo está pensado para que disfrutes y te olvides de todo. Búscalos en redes, acércate y date ese gustito espectacular. Mirá, ¿estás comiendo una Nicastro? Sí, se está bajando un de Gourmet House. Increíble, amiguitos. Muy, pero muy rico. En instantes vamos a estar hablando. Pará, si nombrás a Walter, tenés un 10% de descuento. No, mentira. Escuchemos una cosa. En instantes queremos hablar con ustedes. Vamos a buscar. Sabemos que somos mayoría. Es una convocatoria abierta. No es un nuevo reality, amigos. Es una convocatoria para conocer quiénes son los miopes que nos están escuchando del otro lado. Agustina Duque, levanta la mano. Yo también me estoy haciendo el boludo con los lentes hace como 5 años. Amigos, estamos buscando miopes. Los que tienen culo de botella. ¿Qué haces cuando te sacás los lentes? ¿Cuando nadás? ¿Qué haces cuando nadás? Que encima te tenés que poner las antipar. ¿Qué? ¿No ves nada? Claro, queremos hacer un servicio de catarsis. Sí. Gracias a todas las personas que tienen problemas con la vista. Espectacular. ¿Cómo es vivir con lentes? ¿Cómo es vivir con lentes? ¿Cómo es vivir sin ver un pomo? Claro, miopes y también la gente que tiene astigmatismo y todos los todo. Demás. Todo. Amigos, bienvenidos todos. Si no hipermetropía. Llámanos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Esto es Babasónicos. Esto es de eléctrico. Un auto de eléctrico. De eléctrico. Significa, no me pregunto cuándo se puede ser. De la noche, 6 minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate Todo, tu programa favorito de la noche. Obvio, claro que sí. Bueno, amigos, estamos buscando miopes, los que tienen culito de botella, la gente que ve mal, porque para sentirnos todos incluidos. ¿Todos tenemos problemas de la vista? Sí, amigos, algunos más, otros menos. Claro, pero del otro lado está Diego. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, Diego. ¿Cómo andas? Acá andamos, bien, disfrutando de la noche, escuchándolos a ustedes, que es lo más divertido que hay, así que me encanta. Me agrada mucho. Gracias, mi amor, gracias por eso. Óyeme, sí. ¿Qué tan miope eres? ¿Eres miope? ¿Qué tienes en la vista? Tengo hipermetropía y astigmatismo, o sea, todo lo contrario al miope, voy para el otro lado. Yo tengo aumento positivo en vez de negativo. Claro. No veo una cosa así, la verdad. Perdón. No, está bien, amigos. Bueno, contémosle a la gente, ¿qué es lo que pasa con la persona que tiene hipermetropía? Perdés el foco de todo, ves todo doble cuando me saco los lentes, viste, te hace ver así, todo borroso, claro. Y doble. Es como sin si foco. Estuvieses en pedo todo el día. Sin foco. Exactamente, está buenísimo, sí. No, pobrecito. Está buenísimo, y dice. Se te complica la diaria para hacer tareas que habitualmente cualquier persona podría hacer normalmente y a vos... A ver, lo complicado es cuando, por ejemplo, en la diaria... Lo que siempre me molesta es cuando tenés que hacer reconocimiento facial en alguna aplicación de billetera virtual. Ay, o banco. Claro. Sí. Que te dicen sin anteojos y después te aparecen los cartelitos. Gira a la derecha, gira a la izquierda, pero no lo ves sin los anteojos. No veo. Entonces, no. ¿Cómo haces? Y no tenés una asistencia de voz, no tenés nada, ¿viste? Como para que te guíe. Entonces le vas pidiendo a la suerte o lo haces primero los anteojos, te rechaza y lo tenés que volver a hacer sin los lentes. No, igual buenísimo lo que nos estás contando, porque son cosas que de verdad que las personas que no utilizamos lentes no hubiésemos pensado nunca. Accesibilidad, llévatela a marzo, la gente que hace aplicaciones. Claro, las empresas malísimo. Que hacen aplicaciones no piensan en la gente. Y no, viste, la gente que usa lentes para esas cosas está complicado. Otra es cuando tenés que atornillar algo, viste, que está medio torcido y cuando te pones de costado... te salen y qué sé yo, también es difícil, ¿viste? Claro. Hacer un arreglito en casa y eso es complicado. ¿Cuántos anteojos tuviste en tu vida? ¿Los perdés? ¿Los cuidás? ¿Los rompo, sobre todo se me rompen las patillas, pues me siento encima, me olvido, ¿viste? Claro. Alguna cosa así, lo dejo apoyado y me olvidé, me senté encima. Ayer yo rompí unos lentes de sol, me dolió la vida, no me quiero imaginar si rompes unos con aumento o unos que te preparan. Bueno. Salen un huevo aparte de los lentes. Sí, ahora mandé de lejos a arreglar, estoy con los de cerca, ¿viste? Bancándomela. Me marea un montón porque de cerca veo bien, pero de lejos me marea, ¿viste? Ay, tengo claro. Que un montón. Y no tienes los que, o sea, no tienes la posibilidad. ¿Cómo? De... Disculpa que se corta todo. Ah, no. Encima sordo, no viene sordo, yo no lo puedo creer. No. Óyeme, te preguntaba como que si no tienes la posibilidad de tener los bifocales, los que son como para las dos cosas. Ah, esos multifocales, y la verdad que son más incómodos. Sí, ¿no? Son incómodos. Se le corta un poco. Ay, se le corta un poco a Dieguito. Oh, Diego. No me acostumbro. Ahí volvió. Okay. Tengo ganas de probar los de la IA, ¿viste? Que esos que tienen corrección automática, a ver qué onda, de lejos, de cerca y qué sé yo. Ah, mirá, no sabía. No lo conocía. Con inteligencia artificial y está bueno, hay que probarlo. Ah, mirá. En China, no sé qué. Los venden, ahí también hay mucha fácil. Yo tengo a mi mamá que tiene un quilombo bastante grave de la visión y todo eso, y el otro día fuimos al médico dijo como que el problema no va avanzando. Buenísimo. Pero le pregunto en un momento, che, apareció un médico el otro día, nos apareció un médico, y la doctora en Instagram, le digo en TikTok, que se ocupa de, esta, de estos quilombos, me dice, ah, hay mucho garca, me dice, no, ni siquiera le escribas porque me dice, es un garca absoluto. Así que, amigo, hay que tener cuidado donde, viste, uno ojo, escribe, justamente. Ojo, hay que tener ojo, hay que ver, viste, donde uno, a quién le manda mensaje, qué compra. Claro. No, obvio, muchas obvio, cosas fake. Yo sé que están, pues están en las ópticas de por acá y bueno, la idea es ver si lo compramos. Ah, mirá. Más barato. Oh, bueno. Entonces, bueno, hay que probar. Bueno, total, espectacular, Leito. Por perdido. Uy, sí. Por lo menos ahí así tratas de buscar, bueno, una alternativa para estar más cómodo. Te queremos. Sí, sí, la eso, que Dieguito. Sí. No, lo mejor es ponerte en el lente intraocular y olvidarte, pero vale un poco de plata. Claro. Preferible bueno, seguir no viendo, amigo. Sí, sí, la verdad que sí. Por ahora, sobre todo si uno trabaja en aplicación y no tiene un trabajo estable con sueldo fijo, claro, es complicado. No, claro, obvio. Te mandamos un abrazo. Diez. Dale, chiquis. Gracias. Sí, que está hermoso el programa. Gracias, mi amor. Nosotros por ti. Chao, chao. Besito, mi vida. Más tierna es la gente. Diego. Son unos lindos. Gracias, amigos. Son una cosa que no se puede creer. Está Vicente. Hola, Vicente. Ya. ¿Qué hace, Vicente? Hola, Vicente. ¿Cómo va todo? Muy bien. Vos de adolescente, Vicente. ¿Cuántos tenés? 16. Sí. 16 años, dijeron, Vicente. No, te dijeron. Sí, me dijeron. Yo te soy sincero, no soy como Walter. No como Walter, muy que bien. Dice mentiras. ¿Qué hace, Vicente? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Literal, siempre queremos llamar. Esta fue, creo que, la segunda vez que llamamos y nos atendieron al instante. No lo podemos creer con mi mamá. Estamos buenísimo. ¿Cómo se llama, mamá? Balizas en medio de la ruta. No. ¿Cómo se llama la vieja? Micaela. Un beso para Mica. Hola. Bueno, cuéntanos, Vicente, ¿tienes lentes? ¿Que eres miope? ¿Qué onda? No, sí, yo soy re miope. No, 5,5 de miopía. Ah, tremendo. No, 6 de miopía en el otro ojo. Claro, oh, tremendo. ¿Y desde qué edad? No, desde re chiquito. Desde re chiquito. Lo que pasa es que mi mamá, yo tengo TDAH. Ok. Y yo me movía mucho de chiquito, ¿saben qué es TDAH, no? Sí. Okay, yo me movía mucho de chiquito, ¿no? Entonces yo me acercaba a la tele y mi mamá me tiraba para atrás. Me acercaba a la tele y me tiraba para atrás. Claro. Y mi mamá me decía, dejá de moverte, Vicente, dejá de moverte. Claro, es muy hiperactivo, es el trastorno de la hiperactividad y todo eso. Era que yo no veía nada. Entonces, en segundo grado, mi mamá recién me manda a ver para los ojos porque la maestra me mandó una nota por el cuadernito rojo diciendo, Vicente está siempre escribiendo parado enfrente del pizarrón. ¡Ay, por claro! Por favor, vayan a revisarle los ojos. ¡Ah, mira, qué buena la maestra que se avivó! Pobrecito, me lo imagino paradito, claro, ahí, no veo. Vos no veías un pomo. No veías nada. No hay nada igual, más tierno que un niño con lentes. Sí, le quedan a todos bien. Le quedan bonitos, la verdad que les quedan bonitos. Che, también pasa algo, y contámelo, Vicente, a ver qué onda, porque todos los problemas oculares... Yo no soy médico, pero me imagino que la mayoría son hereditarios. Muchos, o la gran mayoría, o sea, es culpa de nuestros padres. ¿Qué onda? No sé, ¿qué onda en tu casa? Mi familia ven bien. ¿En serio? A menos que tenga los pobres genes que estés. ¿Vos agarré todos los genes malos? Claro, y se los vas a heredar tú a tus hijos. Ay, tremendo. Nah, óyeme, ¿y qué cosas se te dificultan en la diaria? O sea, ¿qué es lo que más te molesta de ser miope? Aparte de no ver, obviamente, de no ver sin los lentes, pero con el uso de los lentes, digo. Lo que más me molesta es, por ejemplo, cuando yo voy a CrossFit. Claro. Yo hago CrossFit. Se me caen todo el rato los lentes. Cuando estoy todo sudado, se me caen todo el rato los lentes. No veo nada. Ay, claro. Me re molesto. Eso es molesto. Y ponerles la liga. En un cordoncito. Un elástico, ¿no? Hay un elástico que te los deja como bien pegados a la cabeza. Ah, muy bueno. Para entrenar. Sí. Lo he probado de chiquito, pero nunca me terminó gustando. Claro. Pero yo creo que ahora de grande para CrossFit, porque de chiquito es como raro, pero ahora cuando si tiene una funcionalidad y los usa solo para entrenar, es como la gente que usa, no sé, tobillera. ¿Electrónica? Sí. No, una tobillera para que no le duele. Viste que hay gente que utiliza una tobillera que le aprieta el tobillo por si le duele haciendo ejercicio. Ah, ok. Claro, misma función. Sí, puede ser. Voy a probar. Ya pronto tengo el turno del oftalmólogo porque ya le dije hace, ¿cuánto? Un mes que no veía. Claro. Dijiste, es hora de ir. Voy a hacer todos los chistes que hago siempre cuando hablamos de... ¿Qué vas al oftalmólogo en Bellavista? No. ¿En Juan B. Justo? ¿No ve? Un chiste, amigo. Sí. ¡Ay, mi vida! ¡Vicente! Vicente, te mandamos el beso más grande a vos, a tu mamá y a todos los que te conocen. Beso, mi amor. Dale, muchas gracias, los quiero. Llamanos otro día, Vicente, Dale, voy a fijar la próxima vez que pueda llamarlos. Buenísimo, mi vida. Besotes para ti y para tu mami. Dale, chau, chau. Besote. Que tenga chau, Vicente. Buen día. Muy bien. Igual. Un amor, Vicente. Ay, lo quiero mucho, Vicente. Sí, tiene que ser amigo nuestro. Sí. Vicente, un capo. Yo abro un slot para tener un nuevo amigo. Yo que había cerrado todos los slots. Ay, es verdad que tú habías cerrado. Yo no, yo tengo abiertos todavía. Estamos, amigos, habilitando un nuevo segmento, un nuevo espacio en este programa por hoy. Catarsis ocular. Exactamente. Todas las personas que tienen problemas con la vista y que les pasan cosas cotidianamente y se quieren quejar de esas cosas porque qué fastidio que no puedo ir a CrossFit sin que se me caigan los lentes, como por ejemplo en el caso de Vicente, nos puede llamar hoy al 4775-6688. Perfecto. Increíble. Está Diego. Hola, Diego. ¿Cómo andan? ¿Qué bueno, saludito? ¿Cuántos Diegos hoy, Tremendo. ¿Cómo andas? Pensé que era el único. Pensé que era el único, dice. Muy bien, Diego, ¿todo bien, Lo que Diego? No sabía era que tenía catarsis ocular. Ah, muy bien. Bueno, expláyate. No, yo les cuento que tengo miopía y astigmatismo. Ok. Las dos cosas. ¿Y qué más? ¿Cómo es un día tuyo? ¿La tenés complicada o más o menos? Mira, la tengo complicada. De repente, la diaria, yo uso lente de contacto. Pero, okay. Por ejemplo, para ni bien me despierto, me tengo que poner los anteojos. Tengo 12 en un ojo, no sé si ubican, 12 en un ojo y 5 en el otro. Sí. Entonces, o sea, no veo nada. O sea, veo todo, no sé si usaron Photoshop alguna vez. Sí. Que hay un filtro que se llama Blur. Sí. Bueno, o Gaussian Blur, como quieran. Y es como si tuviera un filtro de 30 más o menos, que es todo borroso, digamos, claro. Todo enfocado. Uy, o amigo. Sea, tengo una persona, suponete, no sé, a 2 metros y no la reconozco. Claro. Algo así. Entonces, de entrada me despierto, pum, me tengo que poner los lentes, los anteojos. Claro. Y bueno, algo que decían antes, cómo era el tema de nadar, yo voy a nadar. Y bueno, obviamente, lente de contacto y antiparras. Si no, imposible. Ah, mira, y entran, o sea, tenés que buscar unas antiparras que te entren los lentes. No, los de contacto no. Ah, los de contacto. No, claro. Los de contacto, claro. Tarado. Lente de contacto. Se pone el lente contacto y antiparras, claro. Y a veces se te mete el agua en la antiparra o tienes unas muy buenas. No, porque tenés que tiene como un, hace como un sopapa. Sí. Entonces no te entra nada. Digamos. No te entra nada. Tenés que, yo pruebo igual bien, viste que me. Claro, que porque. Me haga sopapa, porque sí. No, olvídate. El otro día me dijeron, ¿sabes que hay algo que me da miedo de los lentes de contacto, de las lentes de contacto? Es que el otro día vi una noticia en TikTok. ¿Qué decía? Que hay una... Uy, una... no me la cuentes. No se la cuentes. Bueno, lo voy a contar. Lo cuento acá como fue lejos del micrófono. Así no te llega tanto. El otro día vi en TikTok una mujer que le dice, ay, me duele el ojo. Va al médico y le encontraron 74 lentes de contacto. ¿En el ojo? Se le habían ido para atrás. ¡Ay, bendito! ¿Cómo te das cuenta? ¿Y cómo no? ¿Las perdió? ¿Las perdía? No, lo que pasa es que entiendo que puedes... no sé, puedes estar en una fiesta, lo que sea, y pensar que se te salió el lente. O se te cayó o algo. Sí, es así, ¿no? Ponele una vez, pero... Claro, pero 74 veces. Tremendo. Fue noticia el otro día, no sé dónde, tengo una amiga que usa lentes de contacto en los viajes y le pasó que voló en avión a Mendoza... Y cuando llegó, se le había explotado en la cartera el agua. Entonces no tenía cómo hidratar los anteojos. Los lentes de contacto. Los lentes de contacto. Claro, entonces te quedas sin lentes de contacto porque se te... Yo le pido agua de mate a alguien. No, tiene que ser un agua especial. Claro, es un líquido. Debe ser como unas gotitas especiales, como un lubricante, ¿no? Claro. Algo así. Tremendo. Amigo, te mandamos un abrazo. Nuestro chicato favorito. Beso, mi amor. Un beso. Chao, Dieguito. Chao. Un genio. Complicado, amigos, no ver. Una vez no se da cuenta. Tremendo. Yo con lo de mi vieja, a mí me cambió un montón todo lo que tiene que ver con... Obvio. Es un poco más serio, pero digo, ella tiene una enfermedad que se llama maculopatía y no te deja ver, seguramente alguno va a aparecer ahí del otro lado. Son como unos lunares que uno tiene todo el tiempo en la vista. En el ojo. Entonces, de repente ahora mi vieja ya no puede leer más. Claro. Ve, registra quizás alguna cara o algo. Como de... Claro, como o alguna medio de... letra. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos escrito ahí catarsis ocular, ella se pone a ver la pantalla y capaz que te lee la C, la A... Claro. La I, la S. Porque es como que se subieron unos carteles que le tapan las letras. Claro, es como una cosa medio rara. Claro, tremendo. Qué locura. Amigo, a ver, ¿quién está del otro lado? Hola, Nacho. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Qué haces, Nachito? Hola, Nacho. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Un poco cansado, venir a hacer actividad física. Muy bien. Igual, nada, entrenaste, amigo, ya está, ganaste. Ganaste, tal cual. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué onda tu visión? Bueno, no solo vengo a contar mi experiencia en mi visión, sí, obviamente soy miope y tengo astigmatismo, sino que estuve escuchando a los anteriores oyentes y vengo a traerles una solución. Obviamente que esto en lo que es oftalmología no todas las soluciones son exactas, pero sí algunas de las que estuvieron planteando. A ver. Vamos a poco. El oyente anterior estuvo hablando que hace natación. Sí. Bien. Nosotros, y esto no vengo a tirar el chivo, sino que vengo a invitarlos a que lo busquen, o además a saber que hay una solución para mejorar la calidad de vista, o de vida, mejor dicho. Somos los primeros y únicos fabricantes argentinos en realizar antiparras de natación con corrección oftalmológica. Ah, oh, mirá. Muy bueno. Escúchame una cosa. Banca un segundo, tenemos 21-21, amigo. Llegaste en pleno 21-21. Okay. Nosotros, pase lo que pase, estemos haciendo lo que estemos haciendo, nos detenemos en este momento. Nos tomamos un segundo para respirar profundo, porque durante todo el día no respiras conscientemente. Hoy respiro. 21 y 21. Respiremos de otra manera hoy. ¿Cómo? Ay, ¿bostezaste? Sí, me vino. ¿Qué? Respirando, amigos, que el aire ingrese a tu cuerpo. ¡Ay! ¡Mavinga! Muy bien. ¿Por qué Mavinga? Porque uno respira mejor. ¿Por qué Mavinga? Porque hay buena energía. Hay buena energía. Si decimos Mavinga, hay buena energía, amigos. Ay, Dios mío, bendito. En el tío, todo. Ahí está. Bueno, impresionante. Amigo, volvemos a las 21-21. Ay, sí, Nachito. Nachito, ¿son los primeros fabricantes de antiparras con aumento? Sí, de natación exclusivamente. Buenísimo. O sea, sí, es espectacular. Sí, sí, la verdad que mejoramos la calidad de vida de muchos pacientes. Distribuimos a ópticas de todo el país, desde acá, desde la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, vamos teniendo o recolectando casos de gente que nos cuenta su experiencia y a nosotros eso nos gratifica un montón. Pero tenés, claro. Tenés que hacer un eslogan, algo que diga, si no ves nada, ja. Nada. De nada, de nada. Nada, de nada. Algo. Si no ves nada, llámalo. Claro. Escucha. Bueno, sí. Sí, te escuché. No, sí, habla vos. No, que te iba a decir puntualmente en el caso de tu mamá, también nosotros contamos, somos una familia de ópticos. Entonces, ok. Contamos con un especialista, que es mi papá en este caso, que hay muy pocos, eso estaría bueno darle más visibilidad, muy pocos especialistas licenciados en baja visión. Puntualmente lo de tu mamá es una maculopatía, puede ser húmeda o seca, y también hay glaucoma, por ejemplo, sí. Tal cual, bueno. En estos que vos mencionabas de los chantas que hay en Instagram y un montón, estoy totalmente de acuerdo, hay un montón, pero a su vez nosotros también podemos parecer uno de esos chantas porque publicitamos en Instagram y en otras redes sociales para dar difusión y que mucha gente, en su mayoría, si bien es gente adulta, sepa que hay posibilidades, siempre es importante recargar con responsabilidad, posibilidades de una ayuda óptica, en lo cual pueda mejorarle la visión, fuera de lo que son tratamientos oftalmológicos, ¿sí? A veces pueden ser filtros y demás. Así que bueno, nosotros contamos con un especialista. Muy bien. No, buenísimo. Muy interesante, amigo. Muy espectacular. Oye, Menachito, ¿dónde te encontramos? Bueno, con las antiparras nos encuentran como Acualentes, AQ de queso, Acualentes, okay. Antiparras. Sí, estamos en todo el país, en provincias de todo el país, distribuimos a ópticas de todo el país. Y después en lo que es oftalmología, puntualmente en esto de glaucoma y después oftalmología general, oftalmopediatra, somos SABI, SABI, oftalmología. Estamos en el centro de Capital Federal. Pero bueno, la intención no era esta, sino, bueno, sé que muchos oyentes deben estar padeciendo diferentes dificultades. Hay algunas que lamentablemente la medicina o la ciencia hasta el día de hoy no puede hacer algo, vamos a decirlo, popular o al acceso de todos. Claro. Pero bueno, se está trabajando con células madres, etcétera. Hay avances, pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando e informando responsablemente. Eso es lo más importante. Espectacular. Me encantó, Nachito, me encantó. Un abrazo. Un genio total. Chicos, gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches. Muchas gracias. Gracias, mi vida. Besos. Gracias. Estamos en vivo, amigos. Estamos en Olvídate de Todo. Estamos en Urbana Play. Uno más, estamos hablando de catarsis ocular. ¿No ves nada? Llámanos. Sí, sí, claro. Hola, Berito, ¿cómo estás? Hola. Voy a hacer terapia con ustedes. Ah, ¿qué pasó, Berito? Es miércoles, vino Rolón, sigue todavía el espíritu aquí. Pero yo hago sábado. Bueno, yo no, me agarro ahora de la edad de la presbicia. Ok. Bueno, ha llegado. Llegó. Pero además yo tengo estrabismo, entonces uso anteojos desde que soy chiquita. Ok. Con un ojo no veo. Bueno, y ahora me agarró esto, lo de la presbicia. Que presbicia, bueno, es no ver de como cosas de cerca. Claro, no puedo ver bien el celular. Bueno, tengo que hacérmelo. Fui a la oftalmóloga, que voy todos los años, y me mandó que, bueno, que ahora sí tengo que hacerme los lentes. Todavía no me los hice porque la verdad me colgué. Y yo trabajo con eventos. Okay. El sábado agendé mal un evento. ¡Ay! No, me río, pero casi lloro. Uy, ¿qué pasó? No, ¿cómo lo agendaste mal? Claro, era el sábado que viene y fui el sábado pasado. ¿Y qué había llevado? ¿Proveedores? ¿Qué onda? Claro, yo soy proveedora. Tengo cabinas de fotos y yo... ¡Ay, bueno, es tremendo lo que nos estás contando, Vero! ¿Y esto por no ver o por colgada? Lo agendé mal, porque en el WhatsApp lo puse 21, a la agenda lo pasé 21. Cuando veo bien el chat, porque cuando quería cobrar y nadie conocía a la persona que me peñó, dije, a ver qué pasó. Y empecé a mirar el chat... Y cuando me doy cuenta, decía 28. Yo me quedé 21. Ah, hicimos el servicio. Pero entonces es de colgada esto, Berito. Puede ser un poco también, sí. Sí, amiga, esto no es. Este es de colgada, esto no es de la previsia. Claro. Ay, escúchame una cosa, Vero. Menos mal que fuiste antes y que no fue que agendaste después, ¿me explico? Ah, posterior. Bueno, claro. Pero hice un servicio gratis. Tremendo. No, no. Hicimos el servicio gratis, se sacaron 800 millones de fotos encima, todas impresas, y después hubo un show. La chica se cambió para el show, que es un oso que baila. Bueno. No, pero para porque yo no estoy entendiendo. O sea, tú agendaste el show. Que era para este sábado. Que era para este sábado que pasó y era para el 28. Tú fuiste y había un evento en curso y le regalaste tus servicios a ese evento en curso. Armamos, arrancamos a trabajar, hicimos el evento y después le quería cobrar. Pero ya va, y esa gente no, o sea, ya va, igual terrible, terrible lo que te hicieron, porque si yo no contraté una cabina de fotos y vienen e instalan una cabina de fotos, yo digo, no, mira, ya va, yo no contraté eso. Claro. O sea, claro, ¿cómo? Bueno, la señora, mamá de la cumpleañera, que era un 15, ella pensó que el salón se lo regalaba. No. Mira que viva, mira que despierta. Ay, Dios. Ay, no, bueno, ponele, yo soy, me muero. Soy la mamá, claro, de la piba y después digo, no, cómo no quiero que me cobren, me están estafando. Después está bueno porque nos llaman los martes. Que el estafado, claro. Lo peor de todo es que, bueno, cuando me doy cuenta en el medio del show que no se le iba a cobrar a nadie. Ay, no. La saco a la piba y le digo, no, cambie, salí. No entendía nada, estaba dentro del oso que no veía nada. Dentro del oso. La mujer dentro de uno. ¿Tú entiendes que hay una persona teniendo un problema serio que está disfrazada de oso? No. Y le están diciendo, ¡ah, a la chica que, o sea, la chica que trabaja para mí. Candy, salí porque salí y no entendía nada, no me escuchaba con la música que iba bailando, imagínate. Ay, no. Y cuando me dice, le digo, Candy, era todo que viene. Y me mira, viste, igual que hace tranquila que vas a cobrar igual, le digo, pero yo me quería matar. Ay, no, bueno, y perdiste mucha plata, me imagino un quilombo. Imagínate, el del salón, re buena onda, me dice, bueno, voy a hablar con la gente a ver si te quieren juntar algo de plata. Por lo menos para pagarla a la piba. Claro, a la del oso. Era re marginal esto, porque... Ay, no, me cago de risa, pero me agarró una descompostura en el estómago porque... Yo, ¿qué idiota que soy? Soy una tarada. Ay, Vero, es tremendo lo que te pasó. A las 4 de la mañana, ¿viste? Es tremendo lo que le pasó, amigo. A las 4 de la mañana me siento una tarada. No te puedo creer. Ay, no. Ay, pobre. Pará. Y el hombre, el del salón, pidiendo por micrófono si me podían ayudar con dinero. Y bueno, voy a juntar algo, a ver si le saco algo de plata. Buenas noches. Hola, sí, queremos pedir, por favor, la chica de la cabina, no un pomo. Se confundió de día y estamos, por favor, vamos a pasar un sombrero o un QR para que dejen su... Se ahoga encima, ciega y ahogada. Ay, Vero, no puedo creer lo que te pasó, te lo juro. Juntaron 10 mil pesos. Ay, 10 mil pesitos, la del... Pará, y al otro día la mujer, le digo, bueno, a ver, para sacarle algo, digo, bueno, mirá, le digo, si me juntás, porque supuestamente no tenían un peso. Igual se notaba que era gente que no tenía un peso. Plata. Y le digo, mirá, si vos me juntás aunque sea 70 mil pesos, yo te doy las digitales mañana, le digo. Claro. Para que me dé algo, ¿viste? ¿Y? A Al otro día me escribe, me dice, ay, quería, te escribía por las digitales. Bueno, ¿me juntaste la plata? Le digo, porque se sacaron 500.000 fotos. Me dice, no, pero vos te equivocaste. Pero las fotos no te las voy a dar. Pero yo no te las voy a pasar. Ya fui demasiado que fui gratis ayer. Claro. Hice todo el servicio y encima querés que te sacaste 500 fotos que se las imprimimos. Porque claro, eso es lo que pasa. Automático. Claro, vos las imprimiste. Pero ya se llevaron la foto impresa y no las pagaron. O sea, ¿qué más vas a pedir? Desconsiderada. ¿Viste? Y no, ay, y, Dios. ¿Sí, para, igual, quiero decir algo. Bancame un segundo, pero soy digo. Soy una pelotuda, ya sé yo. No, ¿cómo te vamos a decir eso? No, mi amor, jamás no, te diríamos jamás, eso. Por favor. El del salón también un boludo. No, el del salón terrible. El del salón pensó que era una sorpresa. Pero, chicos. No sé. Nunca me pasó eso. O sea, era un teléfono descompuesto tremendo. O sea, sí. Yo organicé mi boda y de repente en mi boda cayeron unos acróbatas. No, cayeron unos acróbatas, amigo. De repente unos acróbatas y unos aros y una cosa. Y yo, ¿y esta gente dónde salió? ¿Cómo unos acróbatas en tu casa? Unos acróbatas cayeron de repente. ¿El Cirque du Soleil? Sí, acróbatas y tenían unos aros y unas cosas. Dale, ¿yo quieres saludar? Y yo, ¿quién está por ahí? ¿Quién nos quiere saludar? Mi hija, quiere saludarnos. Hola. Hola. Espera, ahí te paso. Hola, hija de la colgada. Hola, mi amor. Hija. La hija de la colgada. Ay, ¿tu mamá es así de colgada siempre? Decile, soy Ingrid. Hola. Hola, Ingrid. No, si no vas a cagar, Indira, dale. Ah, Indira. La caga pedo. ¿Alguna vez tu mamá se olvidó de vos en el colegio? ¿De irte a buscar? Sí. ¿Sí? Salí a las 4 y me fueron a buscar a las 5. No. Bueno, te das cuenta, ya hay quilombo ahí. Pero, este no era el piso, ¿eh? Pero te estamos hundiendo. Te vamos a mandar un abrazo. Gracias por estar ahí del otro lado. Un beso. Beso, mi cielo. Beso. Ay, muchas es gracias. Terrible. Era colgada, no era chiquita. Era colgada, pero lo que a mí me sorprende es que de verdad nadie haya hecho nada. Esto que te digo, cayeron los acróbatas. Yo no había contratado acróbatas. Inmediatamente fui al salón y le dije, tipo, chicos, ¿ustedes saben qué onda los acróbatas? Y me dijeron, sí, va por parte nuestra, no sé qué. Ah, bueno, y me quedé tranquila. Claro. Pero si no, después te llevas una mala sorpresa. No, de repente tenés que pagar 50, claro. 70, 100 lucas, 200. Yo no el tema pobre es que nada, imprimiendo las fotos, la mano papel, de oro, el papel, la tinta. No, chicos, no, un me montón. Angustia. La otra vestida de oso Arturo. Me angustia. No te puedo creer. Urbana Play dijo presente en los Sunsets de Corona dentro del festival itinerante más grande del mundo. Atardecer. Shows en vivo y una vibra única se vivieron de la mejor manera con una corona helada en la mano en la voz de Anaís Castro. Mira y escucha. Un oasis de relax. Esa fue la propuesta del Corona Garden en Lollapalooza 2026, un espacio que nos invita a relajarnos y a recargar energía para seguir con la fiesta de Lollapalooza 2026. Jande, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá. Llegué al atardecer a este horario que es espectacular. Y además en el Corona Garden, que de verdad fue como que prepararon todo para que uno sienta un paraíso ahí adentro. Siento que me parece el lugar, el spot para estar en el Lollapalooza. ¿Es el festival dentro del festival? Exacto. le pusiste muy bien ese nombre. Sí, muy bien. Óyeme, ¿y a quién vas a ver ahora? A Doechii. ¿Y con ella compartimos una corona? Con The Show. ¡Ay, me encantó! Lo amo hace un montón, ¿eh? Y ahora está de moda, pero ya lo amo hace un montón. Me gusta mucho cuando pasan esas cosas de que la gente de repente se pone de moda un artista. Es como yo lo conocía de antes, bebé. Yo lo descubrí. Claro. Yo descubrí a Adele. Yo siempre me adjudico esa. Sí. Yo descubrí a Adele. Bueno, salud, Cande. Gracias. A pasarla lindo. Igualmente. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. UrbanaPlayFM.com. Amigos, nada más. Sí, claro. Hace un tiempo hicimos una maravillosa dinámica en este programa, que era completa la frase. Hoy tenemos una que me gustó mucho, que es: dije que no, pero sí. ¿Cuándo? ¿A qué se refiere esto? Tu no negociable que negociaste. Dije, por ejemplo, no se tiró una, no es mía, por favor, chicos, lo único que me falta. Dije que no iba a salir con un pelado nunca y me casé con un pelado. Claro, ¿ves? ¿Entendí? Dije que no, pero sí, ¿sabes qué? Sí. Dije que nunca iba a trabajar en una oficina y estoy feliz en mi escritorio hace 20 años. Ah. Ok, amigos, otra, no sé, dije que no, pero sí, ¿cuándo? No sé, no me iba a comer más un compañero de la U y terminé. Y viste, ya, bueno, ya no trabajamos aquí. Dije que no, pero sí, ¿cuándo? Así que queremos escucharte. Exactamente, ¿okay? En un ratito. Completa la frase. Dije que no, pero sí, ¿cuándo? Hasta las 10, olvídate de todo.

Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos, cervezas importadas y todo para pasar una, para disfrutar de una picada de primera. Los encuentras en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, arroba Baquiano Almacén, o visita su tienda online y proba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Muy bien, gracias Baquiano, los queremos. Bueno, los amamos. Atención, vamos a buscar ahora sí catarata de mensajes, amigos, en este miércoles 25 de marzo. Dale, que se termine el programa. Estamos buscando. Dije, no, pero sí, ¿cuándo? Esos no negociables que negociaste. Por ejemplo, dije que no iba a salir con un pelado nunca, te casaste con un pelado. Dijiste que no ibas a salir con alguien más bajo que vos y ¡pum! Va a salir con un bajito. Salí el fin de semana con mis amigas, les dije, no voy a salir a bailar, voy a ir a cenar y me voy a volver a mi casa. Terminé en el boliche. Ah, muy bien, no tomo más y terminaste no toda escabeada vomitándole al taxista, no. Ludify, tremendo. Estamos buscando mensajes, estamos buscando estos casos. 4775-6688. Dije que no, pero sí. Pintar los muebles de la casa de mi papá, que la tengo que alquilar, son muebles del año del pedo, súper altos. ¿Y qué pasó? Y al final los terminé pintando. ¿A viste? ¡Dame! Cuando vi que quedaban mucho más lindos. ¿A viste? Y dijo, no los voy a pintar, no los voy a pintar, lo pinté. Ella metió un nivel de suspenso en el audio. Unos silencios absolutos. Pero es que ella sintió que estábamos ahí al lado de ella. No, me encantó. Cuando estás con la gente. Y... sí, que mete silencios. Sí. Atención, Laura, si está. Laura, habla con nosotros. Hola, Laura. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bienvenida? Bien. Bienvenida. ¿Todo bien y gracias. Tú? Gracias. Bien, muy bien, por suerte. Tranqui. Dije no. Arrancando la semana. Dije no, pero sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dije que no, pero yo siempre dije que nunca iba a estar con alguien del ámbito de mi hijo. Oh. Y hace 3 años que salgo con su entrenador. ¡Ay, tremendo! Tremendo. Rompí todos los límites. Este es tremendo. Pero, sí. ¿Qué entrena? Claro. ¿Qué hace? Chicos, handball. El profe de handball. El profe de handball. ¿Y qué edad tiene, y qué edad tiene la criatura? No, o sea, cuando esto pasó tenía 15, ahora tiene 18 mi hijo. Pero fue como un momento de tensión, ¿eh? Pero claro, o sea, es como... Pero aparte, yo le venía adelantando a él, porque yo le decía, yo si me cruzo a tu profesor en la noche lo voy a chamullar. Yo les aviso. Pero todo era en chiste, jajaja. ¿Pero no te parecía guapo el sujeto en sí, cuestión? Claro que sí. Claro. Ay, hasta Dios. Que un día pasó y le dije, mira, tengo que hablar con vos a mi hijo. Y me dice, ¿vos me estás cargando? Ay, no. Se me fue de las manos. Se me fue de las manos, ya está. Ahora ya está. Ya está, porque no cambió nada. O sea, no tenía que cambiar nada en el ámbito de mi hijo. Claro. Y no cambió nada. Pero para él era como, y si mis amigos se enteran, claro. Y que me van a decir los pibes y todo eso. Che, y hoy, 2026, ¿siguen las hand en las ball? ¿Seguís con él o no? Sí. Sigo con él, pero ya no es más el entrenador de mi hijo. Muy bien. Claro. Pasó de categoría. Ah, muy bien. ¿Y en el momento, te representó una situación con tu hijo? ¿Se enojó? ¿Te peleaste? Sí. Yo hace muchos años que estoy separada, entonces tenemos una relación. Siempre estamos hablando, escuchamos música, escuchamos la radio, siempre como estamos re bien acá. Y hubo como un silencio en la casa. Ay, no, dolor. Ya, mamá, con todos los chabones que hay justo con mi entrenador. Era la peor madre en ese momento. Ay, dolor país. Ay, no, pobrecita. Aparte era una edad, él tenía 15, o sea... Que es lo peor que le podrías haber hecho. Lo peor que le hiciste a un adolescente, claro. Sí, ahora ya está más grande, ya nos reímos de todo. Y ahora, el nuevo papi está bueno porque te tira consejo para la entrenación. No, sí, y juega handball. Sí, te conviene hacer esto, no, anda por acá, no reconviene. Claro, le reconviene. Ganaron todos en esa familia. Sí, ganaron todos. Obvio que sí, reina, obvio que sí. Un beso, amiga. Ay, chicos, los quiero un montón. Ay, gracias. Todas las noches los escucho, me encantan. Muchas gracias, mi amor. Laura. Beso, Lau. Besos. Chao, mi besos, cielo. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver, dije ¿qué dije? Sí. Estaba mi vida. Qué mal que me cae ese Diego Pozzi. Qué mal. Nunca voy a mirar un programa de Diego Pozzi. Te trolo. Ya hace un mes que estoy mirándote todos los días y me parece un gran tipo y genial. Y no sé por qué mierda no te vi antes. Me perjuzgaste. Gracias, Diego. No. Igual, ¿sabes qué? Estos son los corazones. A mí me gusta el corazón conquistado. Ah. Me gusta, porque ¿sabes qué? Te hizo tragarte el prejuicio. Tremendo. Sí. Los conversos son los peores, dice Walter del otro lado. No, bienvenido siempre, mi amor. Yo lo quiero. Gracias, amigo, por darme una oportunidad. Sí. No soy malo. No soy una persona mala. No soy malo. Soy divertido y entretenido. Soy lo que puedo. Soy secudo. Me prejuzgan por secudo. Soy lo que puedo. Te quiero abrazar. Soy lo que puedo. Ahora que puedo todos los días. Es un esfuerzo muy grande ser yo. Ahora, hola, ¿quién está del otro lado? Yo una y otra vez digo, no voy a hacer las cosas extra que me vienen explotando en el laburo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo extra y siempre digo que sí. El explotadito. Sí. Ay, sí, me pasa igual, ¿eh? Muy bien, amigo, tremendo. 4775-6688. Dije que no, pero sí. A ver, hola, Juli. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo estás, Juli? Y acá, nervioso. ¿Por qué? No estés nervioso, amigo. Y no, porque yo había dicho que no. O sea, mi ex me volvió a buscar y dije que nunca más iba a volver a hablarle. Y yo la tercera vez que... Pero sí. Y caíste. Sí. Mira, Ana, con lo que acabas de decir, yo siento que Anaís te vas a levantar y te vas a ir. ¿Sabes qué? Yo me retiro. Yo aquí no me retiro. Anaís no le gustan. ¿Cómo vas a volver con tu ex? No, hablamos. Nada más. Ah, pero hablaste, no volviste. No volví, pero como que siempre digo, vuelve el perro arrepentido con mi del chavo. Y... Ay, claro, con la cola entre las piernas. Sí. ¿Y por qué tienes esa recaída, papuchito? ¿Cómo? ¿Por qué recaes? Claro. No sé, porque a veces me recuerda la nostalgia que tuvimos antes, por eso. Uno claro, nunca se tiene que olvidar porque corta con porque el ex. Porque terminó, porque con el tiempo no se le olvida lo malo y se acuerda solo de lo bueno. Solamente y te acuerdas lo bueno, boludo. Sí, ya lo sé, pero bueno, le quiero cortar todo ya. Qué cagada. Y para, ¿y cuándo fue la última vez que le escribiste? Ayer hablamos por teléfono a la noche. ¿Y ella qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Quiere volver? No, pero, o sea, me aconseja, o sea, como que me gusta siempre y me termina recordando cosas de la relación. Ay, no, amigo, salí de ahí. Ah, re tóxico los dos. ¿Hace cuánto terminaron? En el 2018. ¡No, amigo, gordo, no! No, amigo, no, ya pasaron como 30 presidentes, 4 guerras, boludo. ¿Qué amigo, flaco? Tiene 8 años, amigo, muchísimo. Sí, igual a mí no me gusta porque, o sea, cambió mucho desde que no estamos y no es mi tipo ya. Pero no puedes dejar de hablar con ella. O con ella. Chale. Bueno, mi amor, te mandamos un beso inmenso. Dale, chicos. Un beso, te queremos. Buenas noches. Cuidado, amigo. Sí, obvio. Pará, creo que dijo él. ¿Saben que hoy, un día como hoy, para todos los trolos que estamos ahí? Un día como hoy, hace 17 años, se abría Grindr, amigos. El Tinder de los trolos. La felicidad. Ahí estamos, 1168-61-1043-4775-66. ¿Estás indignada? Estoy indignada. ¿Estás indignada? Me indigné, me voy. ¿Se va? Me voy, te abandono el móvil. Se indignó con el caso recién. El móvil. A ver, hola, ¿quién está al otro lado? ¿Qué tal? Soy Daniel de Villavoz. Siempre digo que voy a cobrar antes de hacer un trabajo, ¿sí? Porque tengo un montón de pacientes que me deben y siempre termino lo mismo. Hago el trabajo, instalo una corona, una prótesis, y me dicen, mañana te transfiero. ¿A vos te transfirieron? No, a mí no. No, amigo, no. Pero para mí le tenés que poner un diente en preview o algo, no se lo des entero. Que mañana tengan que... O dejáselo medio despegado, que se le salga. A ver, estamos hablando, amigos. Dije que no, pero sí. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver, dame uno más. A ver, hola. ¿Quién está del otro lado? Buscamos más mensajes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Nati. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Nati? Acá estoy cosiendo. ¿Qué estás cosiendo, Nati? Nada, una montaña de ropa que tenía para arreglar y bueno, ahora me inspiré. ¿Ropa tuya o ropa de otros? No, ropa mía y del niño. Muy bien, ahí está. Bueno, dijiste que no, pero sí, ¿qué te pasó vos? Yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, dije que no me iba a casar y que no iba a tener hijos. Y nunca me casé, pero sí tuve un hijo. Ah, ¿y? Está tu hijo adelante que no lo escuche esto. No, él sabe, pobre. Hola. Está muy bien, mirá, y ahora de repente sos mamá y te la rebancás. Sí, no, soy feliz. Yo no quería tener hijos porque yo sabía que yo me pongo a hacer algo y voy con todo. Y entonces digo, bueno, no. No quería disfrutar de mi vida y todo lo demás y que nadie me impusiera nada. Pero bueno, después de estar varios años con una misma pareja, él sabía que yo siempre le dije el día que lo conocí. Yo no me voy a casar ni voy a tener hijos. Y un día me dice, ay, pero yo te amo y qué sé yo. Y bueno, él lo tenés con otra, pero... pero te salió bien porque tenés a tu hijo. ¿Cuántos años tiene hoy? Sí, 16. Y es divino. Oh, está muy bien. Che, ¿te queda mucho para coser ahora? Sí, pero igual seguramente en un rato abandone, porque viste, cuando te pones a arreglar ropa, empieza, que se corta el hilo, que te hace, que se engancha la ropa. ¿Tenés máquina todo, Singer? Sí, tengo una de esas. Ah, muy bueno. Te mandamos un beso, te queremos. Dale, yo a ustedes, besos. Muchas gracias. La gente es un amor, amigos. Dije que no, pero sí, un montón de mensajes acá en Urbana Play 104.3. Helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta, como siempre, amiguitos. Se quedan con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. ¿Tenés un evento y querés sorprender a tus invitados? Buenos Aires Catering te ofrece propuestas gastronómicas para todo tipo de celebraciones. Cumpleaños, eventos empresariales, reuniones y momentos especiales. Seguilos en Instagram como buenosaires.catering. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce Buena. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comenta, linkea y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Atención, Buenos Aires. La comedia más vista del país vuelve por tiempo limitado al Teatro Astral. La Cena de los Tontos, con Martín Mossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco. No dejes que te la cuenten. Sumate a los más de 200.000 espectadores que ya la aplaudieron de pie. Reestreno 20 de marzo. Entradas en el teatro o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Olvídate de todo. 9 de la noche, 52 minutos. En instantes, música es todo. En el control central estuvo el Tano. En Switcher Master estuvo Matías Rico. Dirección Juan Costa. Iluminación Facu Tula. Graf Emma Soto. Robótica. Estuvo Nelson. Para bailar las manas. Para bailar la mana. Te queremos, Nelson. Producción estuvo Flor La Pantera Cambre y obviamente todo el equipo, Joaquín Villanustre, Malena Noel, nuestro querido Walter, no te voy a nombrar hoy porque nos ganaste. Estuvo Agustina Duque, Pauitinho y todo el equipo, obviamente, Noé Benítez también de Urbana Play. Pero ahora tenemos a los más lindos. Los tenemos a ellos. Clemente Cancela, Pablo Echeverría, Clemente Olis. Cancela. Hola. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Los más lindos son ustedes igual, nosotros sí. Tendremos otros atributos. Música es todo. Pero los más lindos me parece que son ustedes. Sí, yo creo que el programa con mayor índice de belleza física, sin duda, dentro de la radio son ustedes dos. No. Pero sin duda. Sí, no te hagas el humilde. No, el boludo. Castro nos ayuda a levantar la vara. Callate. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Bien. Bien, muy bien. Muy contentos, che. Tenemos un lindo programa hoy, ¿Qué tienen hoy? Tienen grandes invitados también. Sí, mirá la remera de Clemente a ver si te dice algo. No, sí. Primero tenemos mesa de apreciación de ACDC. Viene Harry, vamos a estar con Harry. Viene Richard. aprovechar que es el oyente que el año pasado viajó con nosotros sobre ACDC. Tenés razón. Sí, costó conseguirlo, pero va a venir. Y así arrancaron ustedes el programa. Exacto. Exactamente. Con un gran, sorteo. Excelente. Sí. Después viene Fermín Ugarte, gran productor. Sí. Y Santicelli. Yes. Ah, muy bien. Muy lindo, muy lindo. Muy contentos. Vamos a hablar un poquito de lo de Soda también. Ah, aquí está el espectáculo ahí en la arena. Ecos. ¿Qué onda? Lo vi, hoy te estoy escuchando un poquito ahí en Todo Pasa. Sí. Estuvieron dando ahí alguna. ¿Vos lo viste? Todavía no, así que atenta a la devolución de mi querido Clemente Cancio. ¿Vale? Sentimientos encontrados, lo que tengo para decir. Es el bite que tengo, que malísimo. Quédense que tengo sentimientos encontrados. Con lo que fuiste, claro. Sí. Con el holograma de Cerati de Gustavo. Siendo generoso, tengo dos sentimientos encontrados. Hay un puntaje, hay unos cancelitas ahí, unos puntitos. Hay unos cancelitas, sí. En instantes. Mirá, a ustedes, viste los que miran la cámara. A vos te hablo, a vos te estoy hablando. No, mentira, no, tampoco sin maldad, no, obviamente. No, obvio, es un laburo, labura mucha gente, un mucha montón. Producción, de todo. No, es un laburazo, estuvo, o sea, la verdad, el laburo es grosso, pero bueno, después está lo que te pasa o no te pasa, ¿no? No, obvio. Igual hay un montón de shows que se estuvieron dando en el mundo con este tipo de visuales, sí. Con artistas que van apareciendo en pantalla. El de ABBA para mí fue el tope gama. El que empezó, ¿no? El que fue capaz más viral y todo sí, eso. Sí, también lo ha hecho Kiss. Hay como obviamente una injerencia muy grande de la inteligencia artificial en la música, que es propio de estos tiempos. Sí, sí. Elvis Presley en su momento. Bueno, en el festival que es amigo de Pauli en Coachella, una vez hubo un Tupac, en 2012 más o menos, sí. Y fue como muy innovador. Sí. Fue muy innovador. Quizás lo que siento, igual ustedes van a hablar largo y tendido de todo esto. Con este tipo de shows que no se hicieron muchas veces acá en Argentina o no se hicieron directamente, pasa igual con las relaciones, con los novios, con las novias. A ver. Cuando uno pone muchas expectativas en algo, cuando sí, no supuesto. Decís qué va a haber, ¿entendés? Como que dejás que la gente se imagine cosas. Entonces llegás y capaz que no ves lo que querés o lo que te imaginaste y ahí puede venir un poco la decepción. Sí, eso pasa bastante. También hay un argumento que usaba mucha gente al otro día entré a Twitter. Ojo, claro, bueno, ¿no? Twitter es una cloaca. Bestial, pero tenía gente que opina normal, gente que se enoja, pero los que defienden, dicen, ¿qué esperás? ¿Que te aparezca el verdadero? Y no, obvio que nadie espera que aparezca el verdadero. Después es lo que te pasa a vos, tan simple como eso. Pero bueno, después me voy a explayar más, pero está bueno charlarlo, porque en definitiva estamos viviendo una época muy particular en todo sentido, y dentro de la época que estamos viviendo, están esos espectáculos que llegaron para quedarse. Es que para mí es como el puntapié de lo que se viene, digamos, en los shows en vivo. No digo que se va todo a migrar para ese lugar, pero creer que la tecnología no se va a meter dentro de los shows es como quedarnos cortos. Totalmente de acuerdo. Bueno, tienen de todo para bueno, con de todo, como decía. Con de todo. Con de todo. Sí. Muy bien. Olvídate todo, música es todo. Hermoso, me gusta. Todo pasa. Se gustó su video, boludo. Olvídate, sí, de música. Olvídate de todo pasa con música. Sí, y los otros programas, algo podemos meter también. Lo que pasa es que no me estoy acordando de ningún nombre. Vuelta y todo, de acá en todo. Todo vuelta. Sí. Todo de perros. Bueno, amigos, en instantes, nuestra querida Pauli Echeverría, nuestro querido Clemente Cancela, acá en Urbana Play 104.3. Se quedan con ellos, música de la buena en Urbana Play. Chao, amigos, hasta mañana, tus mejores amigos de la noche. ¡Mavinga! Yeah. Chau, amigos, nos queremos. Cuídense, tus mejores amigos de la noche. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción. De cada artista. De cada show. De cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.